El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve la acción más terrorífica con Death Space. Vamos a hablar de la segunda parte de este juego que David va a analizar para nosotros. En el debate hablaremos sobre el fin, o tal vez no, de los juegos musicales. Pero antes de adentrarnos en el espacio, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Ya está. Ya está. Ya está. No tengo más que decir hoy. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar otra vez aquí. Una semana más y lo vamos a pasar muy bien con un análisis terrorífico que yo no presenciaré porque me diré, no vaya a darme miedo. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Hola, Oscar, te quité el análisis. Bueno, te lo cedí gustosamente. Bueno, gustosamente no, pero te lo cedí. Qué puto. Y en sonido, Zoe. Muy buenas noches, gente. Esta noche os traigo mucha ración de uno de la semana, que lo sepáis. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Empezamos con una mala noticia, y es que Torchlight 2 se retrasa. Se retrasa. Da igual. ¿Cómo que da igual? No, da igual porque... No, espera, este juego juegazísimo. Pero da igual porque tampoco se habló mucho de su fecha de lanzamiento y la gente tampoco lo esperaba así muchísimo. Nah, pero está bien. Pues que yo salga. Sí lo esperaba. Pues yo estoy con Víctor, es que realmente la segunda parte era algo a muy largo plazo. Así que no sé. ¿Y qué mierdas quiere este juego teniendo Diablo 3 este año ya? Pues, a lo mejor puede superar a Diablo 3, tal y como se está viendo el tema. ¿Sabes quién hizo Torchlight? Los creadores de Diablo en su mayoría. Choctor. Así que. Me da igual que estés enfermo. No tiene el nombre. Bueno, el juego que en principio estaba previsto para primavera de este año, pues llegará en julio. Según Max Schaffer, que es CEO de Runic Games, los desarrolladores, cito textualmente: el trabajo extra del proyecto para Xbox, de la primera parte, ha aplazado un poco su lanzamiento, así que seguramente Torchlight 2 llegará en julio. Vamos bien en todo caso. Hemos hecho optimizaciones y mejoras técnicas y se ve muy bien, estamos emocionadísimos con él. Quiero contestarle a David. Torchlight puede ser de los creadores de Diablo, pero es que Kinect es de los creadores de Perfect Dark y GoldenEye, así que con eso no me dices, nada. ¿Qué dices, tío? Kinect, eso es imposible. Kinect, o sea, Kinect, los avatares de Xbox, todo eso es obra de Rare. ¿El aparato Kinect es obra de Rare? Sí. Eso es mentira. Oye, no, una cosa, estás alucinando, tío. ¿Te pareces a Isaac Clarke en Dead Space 2? No. Ahora Molino está al frente de Rare y ellos los que hacen todo eso. O sea, que a mí lo de los creadores de no me vale de nada. Pero de los creadores de se refiere a la gente que estaba, de los jefes de desarrollo. Digamos, es, tío. Los tíos tochos, los que decían, esto se hace así. Imagínate que Ken Levine se va de estudio y entonces los demás empiezan a trabajar y todo eso. Y Rational Games ya no sería lo mismo, ¿no? Pues estamos en el mismo caso. Digamos que la división de Activision que se encarga de Diablo ya no es la misma división de antaño, de los anteriores Diablo. Aún así lo han hecho bien con StarCraft 2. Sí, es verdad. Pero no es la misma división tampoco. Pero bueno, que aún así, Torchlight 2, yo lo espero, la verdad. El primero me pareció un gran juego, para lo sencillo que era. Un juego así, digamos, con un precio reducido y capacidades técnicas reducidas también, pero un juego muy divertido, la verdad. Así que espero bastante este juego. Ubisoft anuncia Call of Juarez The Cartel. ¡Infamia! Horrible, tío, en serio. Efectivamente, con permiso de Game Over, ¡qué infamia! ¡Qué infamia de juego! Infamia. ¿Puedo decir algo? Puedes decirlo. Me cago en sus muertos, Ubisoft. ¡Qué puta mierda! Han jodido otra saga, tío. Pero, ¿sois fans de Call of Juarez vosotros? No, tío, yo sí. Pero yo tengo el primero en PC. Jugué al segundo y me gustó. Y ya por el cambio de temática, tío, es que a mí me parece una pata a los huevos, seas o no fan de la saga. Bueno, lejos de seguir la línea de sus anteriores entregas, el juego estará ambientado en el presente. ¡Qué cagada! ¡Cagada monumental! Conservando, pues, algunos detalles típicos de los western, pero como digo, en el presente. Empezaremos en Los Ángeles y haremos un viaje hasta la ciudad de Juárez. Y bueno, según una nota de prensa, el juego llegará a las tiendas en verano. Mantienen de la estética, que es un juego de disparos y el sombrero de cowboy. Y la armadura esta que lleva, el diseño que tenía de la pechera. ¿Qué se supone? ¿Que es un justiciero, tataranieto del protagonista del primero? ¿Es una reencarnación o algo así? Yo creo que eso es una infamia. Y ya está. La verdad es que la han cagado con esto. Y bueno, no sé si habrá pisado hoy la sección No Sold. ¿Sabéis? No, hombre, vamos a ver. Lo podemos incluir. También hay que ver el resultado final, o a lo mejor el juego es bueno. Ya, pero es que da igual, porque digamos que no es lo que tenía que ser. Me refiero, el juego está bien, ¿no? Puede estar bien, puede ser un juego de acción súper divertido y todo eso. Pero Call of Juarez es del oeste, no de actualidad, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es lo que iba a decir yo ahora, es que pierde toda su esencia. Pasa a ser un shooter más clónico de ciudad y tal y cual. Antes era... Yo creo que le tiene miedo a Red Dead. Puede ser. Pero es eso, tío. Mira, yo no jugué la primera parte, pero jugué el segundo y me gustó tanto, tío. Me encantó. Me hice fan directamente de Call of Juarez. Y cuando leí la noticia dije, hostia, Colo Juárez, salté de la silla. Y de repente veo en la actualidad y veo al tío en un... en un... joder, vestido de vaquero, en un callejón lleno de pintadas. Con una escopeta. Y tú dices, vale, de puta madre, ¿qué va? Por la calle, con escopeta. No hay policía, ni hay nadie. Call of Juárez, San Andreas. Una mierda, tío, una mierda. Ubisoft, una vez más... Es que Ubisoft, cada vez que saca algo nuevo, me sorprende más. Es como... Pero para peor. Se superan. Sí. Y es difícil, pero lo consigue. Desvelada la edición coleccionista de Duke Nukem Forever. Adiós. Ya está, ya puedes seguir. Bueno, además el nombre viene mucho a cuento con esto. Sí, efectivamente. La edición se llamará Balls of Steel Edition. ¡Oh, la puta! Ya solo con ese nombre hay que comprarla. Y contendrá un libro con la historia de Duke Nukem, una caja metálica, un cómic, dos dados, dos fichas de casino, una baraja de cartas, una pegatina, un busto de Duke Nukem en resina con la inscripción Carpe Nukem. ¡Dios! Carpe Nukem, tío. ¡La polla! Un certificado de autenticidad y cinco postales con ilustraciones en las que sale Duke Nukem, pues, logrando varios hitos, como escalar el Everest, viajar al espacio, ganar un torneo de boxeo y muchas cosas. Lo que todavía no sabemos es el precio. Pero bueno, imaginemos que rondará lo que rondan todas las ediciones coleccionistas. Si cobran $1,000,000 por esta edición coleccionista, vendería. Joder, es que ha tenido tiempo de sobra para ahorrar, coño, 10 años. La leche. Bueno, aprovecho para recordaros que el juego saldrá el 6 de mayo. Lo tenedlo en cuenta, marcadlo, reservadlo. No todos los seres humanos están contentos. El yankee este que tiene la reserva de la edición normal desde hace 10 años tiene que estar trinando. Sí. David, el jugador más paciente. Compraré yo esa edición antes que tú y es más, haré yo el análisis. ¿Por qué? Porque te lo quiero robar. No, lo va a hacer Víctor, así que... soy el único que se ha acabado el 1 aquí. No, bueno, yo también se ha acabado. Y los primeros también, ¿no? Un par de los primeros de las plataformas y el 3D. Da igual, te lo pienso mangar. Pues lo siento. Sí, sí, ya veremos. Soy director. Sí, sí, ya veremos por cuánto tiempo. Pero entre todos, bueno, cualquiera de nosotros te puede fostear, así que... Da igual. Ahora vamos con una noticia que personalmente me ha parecido muy interesante, que es la siguiente. Abierta la beta cerrada de la Liga de Videojuegos Profesional en España. Como venían pidiendo muchos jugadores, pues llega a nuestro país la LVP, una liga que nos permite competir con otros usuarios, ya sea de manera profesional u ocasional. Además, pues habrá eventos especiales y los torneos serán retransmitidos en directo. Es algo bastante interesante. Todos podremos ver los torneos. Además, bueno, según hemos podido saber, hoy han abierto esta beta cerrada. Y bueno, los que queréis apuntaros no tenéis más que ir a lvp.es y registraros. Las plazas son limitadas porque la beta todavía es cerrada. De momento hay pocos juegos en los que competir, pero ya están en cartel juegos como StarCraft 2, Halo Reach, FIFA o Super Street Fighter 4, entre otros. Hay unos cuantos más. Imaginamos que a medida que vayan avanzando, pues sigan añadiendo nuevos títulos. Y antes de que rajéis, a petición de Poposky, voy a decir una cosa. Yo quería comentar que esta noticia es muy positiva para la industria española. Porque que haya un medio que lleve a cabo una liga profesional y que esta liga profesional se vaya a emitir, hace que haya más presencia de los videojuegos en el sector, ¿no? En el sector de la comunicación. Y yo creo que esto es muy positivo. Yo estoy convencido de que, de alguna manera, va a entrar más los videojuegos en lo que es la sociedad y eso favorece a la industria española a todas luces, vamos. Yo diría más, esta es una noticia muy positiva para el staff del Complejo Holanda. Como todos sabéis, somos super hardcore de la hostia. Estamos en el nivel más alto del profesionalismo gamer de España. Para nosotros liga... nos vamos a llevar todos los premios. Para nosotros selección española se queda corto. Nosotros somos de la selección ya mundial. Gente que juega gente de espacio 12 y... horas al día y tal. Tiene que estar curtida en mil batallas. Como poco. Efectivamente. Como poco. Las otras 12 horas son para masturbarnos. Correcto. Efectivamente. Dormir es para maricas, no da logros. Pues hablando en serio, sí, una gran noticia la LVP y bueno, de momento el cartel limitado. A mí lo que me gusta es que no tienes por qué ser un hardcore para poder disfrutar del servicio, puedes jugar torneos amateur y además el hecho de que podamos ver los torneos en directo, porque a mí me parece bastante entretenido ver una buena partida de StarCraft o combates de Street Fighter incluso. Sí, la verdad es que sí, es una buena cosa. Y bueno, esperemos que tenga éxito. A ver, ¿cómo se desarrolla? Blizzard lanzará dos juegos en 2012 si no consigue terminarlos para este año. ¿Eso qué es? ¿Qué sonido es ese, David? Gutural. Hypeado me hallo. Es como... que se está amasando el vómito en la granja. No lo entiendo. No, es ese, ¿sabéis qué sonido real es ese? Las gominolas que nos trae Zoe todas las semanas y que nos estamos comiendo aquí. Esto no es. Endulza la voz. Desaparece para que salga sorpresa. Mejor el programa. Bueno, lo ha confirmado Thomas Chipple, que es el director financiero de Activision, durante una reunión de accionistas. De este modo, aunque todavía no es seguro, repito, no es seguro el... que vayan a salir en 2012 estos juegos, se baraja que tanto Diablo 3 como la primera expansión de StarCraft 2 podrían no llegar este año. Todo depende de la velocidad de Blizzard. En cuanto al desarrollo del MMO nuevo de Blizzard, Titan, a este sí que se le da bastante más tiempo. Se baraja que podría aparecer en 2013, porque digamos que es el proyecto menos longevo de estos. De estos tres. Lo que no sé yo es cómo hará Blizzard con el tema de Titan. Por la razón de que recordemos que World of Warcraft sigue teniendo éxito aún a día de hoy. ¿Y cómo consigues captar a ese público para el otro juego? Es la cosa. Yo creo que ya era un sistema para que la gente que ya está en World of Warcraft pueda pasarse a Titan con alicientes o con ofertas, o no lo sé. Es decir, algo tendrán que hacer para que ambos MMOs puedan convivir. No, tío. Lo que molaría es que dijeran: cerramos World of Warcraft. Habéis perdido 7 años de vuestra vida. ¡Sí! Eso es lo que pasará. No, ojalá. Va, 7 años. Puedo reír. ¿Cuánto mucho lleva? 5 años el juego. Me salió en 2004-2005, ¿no? El primero. 2005. Ah, pues. Sí. Pues casi 7. Se supone que uno de estos dos juegos que si no se termina en 2011 pasan a 2012 es el Diablo 3. Yo ¿no? creo que Diablo 3 tiene que salir en 2011, sí o sí. Yo creo que StarCraft 2 expansión puede esperar. Sí, sí, sí. Puede esperar porque StarCraft 2 sigue estando muy activo, sigue funcionando muy bien la cosa. Y además la gente tampoco quiere precipitadamente una expansión ahora mismo. Algunos llevamos 11 años esperando Diablo 3. Algunos pensamos que cuando salga Diablo 3 los demás juegos dejarán de existir. Para te vas a llevar sí. Un chasco. Hombre, pero también estamos hablando de una persona que juega a Ragnarok Online. Con Ragnarok Online en el ordenador llevo como, no sé, un mes sin encender la consola, las consolas, jugar otra cosa. Ragnarok Online para mí es un 24/7, es la hostia. No, imagínate, no, imagínate lo que sería Diablo 3. Diablo 3 es como... El problema es que tienes tantas expectativas que a lo mejor, aunque sea bueno, igual te decepciona. No, no me va a decepcionar. No pasó con StarCraft 2, también la gente tenía expectativas. Yo tengo esa esperanza de que Diablo 3 vaya a ser la puta hostia, el mejor juego de la historia y todas esas chuminadas. Joder, tío, que se dicen. Jipeas, macho, claro, o sea, es que Diablo 2 para mí es religión, es casi lo máximo. Y después escupes en la cara a los que lo crearon. Efectivamente, y no quiere su juego. No. Sí. Ni lo ha jugado, tío, y raja de él. No. Yo siempre he dicho que Blizzard es la compañía del PC por antonomasia. Y a mí no me van a decepcionar. Estoy seguro de que van a sacar un Diablo 3 y va a ser la puta hostia. La compañía del PC por antonomasia es Valve. Bueno, no voy a entrar en cosas, en temas objetivos. Estoy hablando subjetivamente, y para mí es Blizzard y ya está. Un inciso, es como una V, pero casi F. Es como la francesa, Valve. Muy bien. Bueno, lo que está claro es que ahí Activision está cubriéndose las espaldas diciendo: a lo mejor no llegan este año, pero os compensamos con dos juegos seguidos si tiene que ir para el año que viene. Que a mí eso ya me parece ponerle una excusilla a Diablo 3 por si necesitan un par de meses de margen. Sí, yo creo que también están advirtiendo a la gente de lo peor. Bueno, nos vamos a ir al foro a ver qué está comentando la gente. Zoe. A ver, Tony Martínez dice: Diablo 3 este año. Me encantan que empiecen con chistes. Postdata: Rare no ha creado Kinect, ha creado Kinect Sports. Bueno, era una forma de hablar. No, no se refería al propio aparato, se refería a la mierda de juegos. Eso es. Denis el Azul dice: dos dados, dos fichas, una baraja, un busto de Duke Nukem. ¿Habéis dicho la polla? Es decir, viene con un dildo en el email que me mandaron. No, pero debería. No decía nada de un dildo. ¿Y para qué un dildo si Duke es un machote? ¿Será para hacer sentir a su novia lo que sentiría con Duke, ya que nunca podrás tener el nivel de él mismo? No, pero es como Nacho Vidal, hay un molde del pene de Duke Nukem. Es enorme, no, claro. No, no tiene el pito tan grande, yo lo tengo más grande. En serio. Exagera eso. No estoy de coña, pero en Japón, no sé qué juego, creo que para PlayStation 3 o PSP, no sé, es igual. No, el juego no interesa en sí. La edición coleccionista trae un dildo. Ah, sí, es verdad. Eso es verdad. Creo que lo habíamos hablado. Es verdad. Tiene el logotipo del juego. Es verdad. For the fucking loot. Bueno, en fin. Yo no he tenido la decisión de meter eso. Hombre, es que los japoneses son artistas. Son muy no se dice que no llevan años de ventaja. Sí. Vamos a dejar el tema porque si no esto va a empezar a desvariar. Digamos, Arpiman dice: imágenes in-game de Call of Juarez. Por favor, ved esta imagen porque es brutal. Tony Martínez dice: en un principio solo van a salir 2.000 unidades de la edición coleccionista de Duke Nukem Forever en todo el mundo, así que pillar una va a ser muy jodido. Bueno, eso también se lo decían de la de God of War y en fin. Ya ves, al final hasta yo conseguí una. Y bueno, he de darle la bienvenida a Ankoku. Bienvenido a Ankoku. Su primer post y que nos pregunta: ¿qué dependerá de la velocidad de Blizzard que haya o no dos juegos en 2012? Viendo cómo se lo toman, no saldrá ninguno de los dos hasta 2014. Queremos Diablo 3 ya. Pues, pese a todo, si tardan tiempo y hacen juegos tan buenos como StarCraft 2, que tarden. Joder, pero es que Diablo 3 lleva mucho tiempo en desarrollo ya. Joder, no puede ser. Da igual. No, ¿cuándo han dicho ellos que...? A ver, han dicho ahora que lo van a sacar en 2011, sí. Pero cuando estaba el año pasado no habían dicho: ¡ay, lo vamos a sacar en 2011! ¡Ey! ¿Qué dices? Si la primera vez que fijaron fecha fuera a finales de 2009... No. No, ¿qué va? De Diablo 2 no fijaron fecha en 2009. De Diablo 3, fijaron Diablo fecha, 3. Sí, a finales de 2009. ¿Qué dices? No, hombre, ¿qué yo va? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, creo, ¿eh? Creo que en 2010. Pero en 2010... Dejaron una fecha muy imprecisa. Claro, 2011. Imprecisa, pero ya daban por hecho, entre comillas, que salían finales de 2009. Pues yo creo que no, ¿eh, Oscar? Bueno, podemos hacer una porra, a ver cuándo sale. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Empiezo yo. Venga. Los veo. Yo sale este verano. Pues yo digo que sale... No, espera. Tienes que decir si lo ves, si subes o lo bajas. Joder, claro que lo veo, lo subo y lo resubo. Yo digo hasta la fecha y no digo la hora. Pues la hora también, ¿qué cojones? A ver. A ver, hay gente esperando. Oscar lo pasa mal. Necesito un calendario. Es igual, no. 12 de noviembre... de 2011 a las 10 de la mañana, donde cuando llegue yo a la tienda para pillarlo. Ahí te equivocarías. Tío, es un farol, tío. Porque no. El 12 de noviembre, dije, sí. El 12 de noviembre sale Diablo 3 a la venta. Yo digo en septiembre. ¿En septiembre de qué año? Joder. De este, carajo. Vale. Carajo. Yo lo veo en octubre. Yo por Halloween yo lo veo. Espera, no has dicho... igual lo subes o lo reduces, a ver. Yo reduzco lo de Jorge. Reduzco lo de Jorge, yo lo veo. Vale. Sois unas nenas, vale. Yo lo veo en octubre. Bien. Buena cosa, yo lo subo. Pero dadas las circunstancias, yo digo que vas a ir en 2012. Sí, pero vale. Puedo decir genérico porque de todas maneras, si no es ningún mes de 2011, si es un mes de 2011, ya la cagué, igual, ¿no? O sea, es igual. Bueno, pues, en fin. Pero puedes decir, aunque sea el mismo mes, puedes decir un día diferente. De todas maneras. Pero... No, mira, tiene que ser 2012. ¿Primer semestre o segundo? Si no, no. Primer semestre. Vale. Tú pierdes las cosas, estas las pierdes de base ya. Menos mal que no nos jugamos jamones. Y otro voy a ganar. De Nintendo 3DS os voy a pulir a todos. ¿No era el de PSP? Eso, de, no. El de PSP. Era de PSP. Yo voy ganando. ¿PSP? ¿Qué dices? PSP 2, tío. Para las personas normales. ¿En qué? Bueno, más cosas. Yoshinori Ono habla sobre Onimusha. ¡Sí! Según ha declarado el productor de Street Fighter, y cito textualmente, bueno, antes de nada recordaros que sustituyó a Inafune cuando Inafune se fue a es un usurpador. Que quiero hacer un paréntesis. Inafune, ¿qué fue? A ver mundo. O sea, me necesitan en otro lugar. Y se fue. Inafune ahora mismo está yendo por los pueblos de Japón, caminando con una buscando mochila, buscando a su hermano. Y buscando a su hermano y solucionando los problemas de todos los lugareños en los pueblos a los que visita. Y así poder redimir su odio hacia sí mismo. Esperar. Y con una espada de filo invertido, que es importante. Yeah. No, yo me refería a Kung Fu. A Kung Fu, joder, la serie mítica de televisión. Yo no quiero cortaros el rollo, pero has dicho Onimusha, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, leo textualmente lo que dijo Yoshinori Ono. Para mí es el momento adecuado para sacar una continuación. No querría hacer cosas que ya hemos hecho antes. Creo que sería el momento de progresar más allá de la aventura estándar para un solo jugador. Debería haber formas de ampliar lo que hemos hecho involucrando más a la comunidad. Quizá implementando algún tipo de multijugador en un juego como este. Mis ideas aún no han cristalizado, pero cuando lo hagan creo que podremos hacer algo. Las tomaré y las llevaré para su aprobación por los superiores. Es algo en lo que estoy muy interesado. Capcom se la está jugando mucho con Onimusha porque... ¿Sí? Una de dos, o una saga mantienes una regularidad como han hecho con Devil May Cry, o esperas 10 años y sorprendes a todo el mundo pues lanzando un remake o un juego completamente rompedor. Pero lo que no pueden hacer es esto, o sea, dejar a la gente pues a medias de nada, ¿no? Es decir, con la última entrega que salió en 2006 y después que no se supo nada de ella, no sé, se están jugando el prestigio de una saga e incluso su éxito comercial. De todos modos, aquí el tema es que estos son ideas del... Claro, es que esto Ono, ni siquiera... O sea, yo creo que esto es una, digamos, un una mensaje pajita, a los de arriba. Sí. En plan, a lo mejor molaba que lo sacarais. Pero bueno, de todos modos, si fuera cooperativo el juego, exclusivamente cooperativo, para un número reducido de jugadores, dos como mucho, lo veo yo. No tiene por qué estar mal. Onimusha no tiene que tener nada de online, ¿vale? Es un puto japonés con una espada matando demonios. Pero yo no lo veo mal, cooperativo. No, y no solo eso. Es que además lo que molaba de primero Onimusha es que tenía una estética muy entre el estilo clásico de Control de Survival Horror y, digamos, acción, porque, bueno, realmente los movimientos eran más de acción. Pero eso fue hasta Dawn of Dreams, el último. No, pero aún así, él estaba bien el formato, me refiero. Funcionaba bastante bien, fondos render, tal... Fue Onimusha, realmente fue creación de Shinji Mikami, fue el que tuvo la idea de hacerlo. Para mí el mejor... Se copió a sí mismo. Se copió a sí mismo, exactamente. Para mí el mejor es el 2, por todo lo que implementaba los elementos de comprar objetos, sí, de visitar ciudades. El 2 estaba muy mejor, bien, seguramente. Sí. Sí. Y yo creo que si tirasen por este camino, por el camino del 2, más que por el del 3, que yo creo que se fliparon demasiado... Con lo de meter a Jan Reno. Que es un buen juego, el 3. O sea, a mí es el segundo que más me gusta. Pero sí, es que el 2, tío, el 2 es cojonudo. Sí, la verdad es que sí. Y aparte de eso, se echa de menos. Porque Onimusha es una de esas sagas que es una saga como... ¿Cómo explicarlo? Trabajadora, ¿no? Que siempre se trabaja el cariño de los jugadores. Pues lo digo, o sea... Corren el riesgo de que la gente se olvide de la saga. Sí. Como pasó con Dino Crisis. ¿Quién se acuerda de Dino Crisis? Es verdad. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, es buenísimo. A ver si sacan una puta edición. Sí, ¿no? El Dino Crisis 3 es la puta hostia. No sabemos en el espacio. Hablo del primero, capullo. Pues yo te hablo de la saga en general. Joder. Ojo, habían sacado un cuarto juego de Onimusha. Pero sí, que no, pero era de lucha. Pero era una infamia de juego. No, el cuarto es Dawn of Dreams. Sacaron una especie de spin-off que era un juego de lucha. Con Jean Reno. Extraño. Bueno, el anterior. No, ese es el 3. No empezamos a hacer un lío. Y el 3 es un buen juego. El 3 es bueno. Sí, no, lo jodido sale en francés, es lo malo. Ya, pero salen franceses muriendo, que es lo bueno. Al principio, tío, en la intro, los ves ahí palmándola. Bueno, en la segunda intro, creo que era. Eso, los ves ahí palmando. Sí, pero luego controlas un francés que triunfa. Bueno, da igual, vamos a dejar. ¿Sabéis qué? Esperar, no quiero acabar el off topic. Jean Reno es de origen español. Sí, de hecho se llama... Sí, tiene un nombre en plan, Juan Antonio... Se llama Antonio Juan Rodríguez. Sí, algo así. Pepe Varela, sí. Bueno, en cualquier caso, finalizamos ya. Estaremos pendientes de todo relacionado con un nuevo Onimusha. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Y como siempre le voy a pedir el típico redoble a Zoe. Activision cancela la saga Guitar Hero. Qué pena, Zoe, estoy tristísimo. Me cago en Dios, qué depresión tengo. Él es el único que le sienta. Necesito Prozac. Como una pata en el culo. Y Oscar un poco. Necesito vaselina, como siga. Yo me quedé en el tercero. Entonces sigo. Bueno, debido al despido de 500 personas de diferentes estudios, o como a Activision le gustaría llamarlo, reestructuración interna. las franquicias Guitar Hero, DJ Hero y Tony Hawk tampoco se libra, dejarán de existir indefinidamente. Bien, bravo, bravo, bravo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, venga, Activision, muy bien. Y a lo mejor la semana que viene anuncian que sacan 3 décadas, o sea. Por otro lado, no sé si recordáis el True Crime que fue anunciado, creo que el año pasado en el E3. True Crime Hong Kong. True Crime. El juego estaba siendo desarrollado por United Fronts y ha sido cancelado también. No jodas. Porque no era lo suficientemente bueno. Según la distribuidora. Joder, ¿y por qué no cancelaron los dos anteriores? Hijos de puta. Yo tengo el primero, lo terminé, en realidad tengo los dos. El segundo he jugado poco, pero a mí el primero me gustó bastante. El primero es una puta mierda. Bueno, según tu opinión. Claro, o sea, ahí para gustos colores. Pero bueno, tras estos despidos y cierres de franquicias, Activision ha anunciado, y atención, esta es la mayor infamia del tema, la creación de Beachhead, que es un nuevo estudio que se encargará de desarrollar DLCs de Call of Duty. O sea, echó a la calle a 3 estudios diferentes y para contrastar ha contratado uno para hacer DLCs de Call of Duty. Damas y caballeros, Activision se está inmolando. Damas y caballeros, Bobby Kotick lo ha hecho. Ha despedido a todos los demás para dedicarse únicamente a Call of Duty. ¡Bravo! ¡Bravo! Jugada inteligente. Bueno, de este modo, pues Activision se centrará en la saga Call of Duty, en los juegos de Blizzard y en el próximo proyecto de Bungie. Y ya está. Y si sale algún juego esporádico como el Spider-Man, Caca of Shadows o lo que sea, pues también, pero eso. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en leer la noticia de que Activision cancela indefinidamente la creación de los Call of Duty? Porque es el mismo camino, no, es peor. Se van a morir, tío. Hombre, es peor. 20 millones de copias cada juego que lanzan, no creo que cancelen nada. De momento nada de menos. Bueno, 20 millones de copias es eso, de momento. La gente se cansa, ¿eh? Sí, ya, ya va. Ya, sí. Los casual se cansan enseguida de las cosas. Y es verdad. Por ejemplo, Guitar Hero. Mira, esta saga arrasó. Pero arrasó brutalmente. Vendió todo lo que tenía que vender y más. La gente se rayó. Y ahora, hacer un Guitar Hero ya no resulta rentable. Pero, ¿qué estás diciendo, tío? No. Guitar Hero precisamente no nació como una saga casual. No estoy diciendo de eso. La gente casual es lo que quien ha consumido el juego, quien no ha comprado. ¿Vale? Porque las cifras están ahí. Porque no hay 10.000 millones de personas que sean hardcore. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Porque tú juegas a Guitar Hero y tú yo jugaba a Guitar Hero. Guitar Hero, al menos los primeros, no son juegos casuales. Son todos iguales, Oscar. No, pero ¿eso qué tiene que ver con ser casual? Pues entonces, si no son los primeros casual, los últimos tampoco. A ver, es una fórmula que se agota fácilmente. Sí. Lo que pasa es que es un juego que sirve para casual, sí, hardcore. Bueno, luego hablaremos más de este tema, luego hablaremos más de todo ello, porque tenemos... No, no tenemos nada. Sí, tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy David Davis. Hombre, David Davis, bienvenido. Te tengo que dar el juego, que no podía esta semana. Os voy a matar, tíos. ¿Por no qué? Os podéis alegrar porque se acaba Guitar Hero. ¿Por qué no? Guitar Hero es la polla. Es una polla pequeña. Oye, pues... A mí me encanta regocijarme en este momento. Sí, en el momento de la muerte. Mira, nos alegramos porque es Activision. Y me toco, simplemente. Además. Me toco. Bueno. Si Guitar Hero llega a ser una saga de balde, bueno. Sí, ya estaríamos venerándola. No, pero Audio Surf es la hostia. Audio Surf es cojonudo. Ah, claro, cuando es más o menos el mismo sistema. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. No hay una pista con lucecitas de colores. Joder, pues ¿Querías comentar alguna cosilla? Que eso, tío, Guitar Hero no se puede acabar. Es un puto vicio todo el... Ahí. Pues con los colegas ahí, marando. Pero Devil Davis, ¿cuántos Guitar Hero han salido ya? 20, ¿cuántos tienes en casa? 3. Pues, no te llega de sobra, tío. Más, si siempre es lo mismo, ¿qué más te da eso? No, no es lo mismo, tío. Mira, esta canción que está sonando, por ejemplo, sí. Es imposible hacerla y practicar años y... Mira, a este ritmo, si Activision seguía así, te digo yo que no había canciones en el mundo que pudiesen meter ya en el juego. Seguramente, o sea, ya se estaban pasando tres pueblos. Guitar Hero, Manuel Escobar. Sí, Guitar Hero, Escobar. O Camela, o algo así. Bueno, Davis, ¿alguna cosilla más que quieras decir? Nada, venga. Bueno, pues muchas gracias por participar y nos vemos en el foro. Chao. Señor Zoe, música. Bueno, a petición de mi querido colega de cama, David. Bueno, me ha pedido un tema de los Smashing Pumpkins, que es por lo que sale el trailer de... El trailer de Space, eso es. Así que vamos allá. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And why do I get for my pain? Betrayed desires. And I'll be selling game. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Aquí en el Complejo Landa en Cuac FM 103.4 A Coruña. Os recordamos que podéis seguirnos desde la plataforma iTunes, desde iTunes Store. Busquéis Complejo Landa y de paso, si queréis, pues nos ponéis alguna reseña en plan: nos ha gustado el programa, os sois unos hijos de puta, lo que queráis. También podéis seguirnos en directo desde complejolanda.com, cuacfm.org o radiolanda.com. Y también nos podéis seguir en redes sociales como Steam, Xfire, Facebook, 20, etcétera, etcétera. Pero nos interesa sobre todo Steam, ¿vale? Que queremos llegar a 400 ya. Somos 385 y queremos llegar a 400 cuanto antes. ¿Por qué? Porque queremos otros. Nada más. Vamos a hacer un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Arpiman, Avenger87, Cutreman, Denis el Azul, Dogo Argento, El Falautero, El Hombre que Ríe, Herculeo, Meteobol, Mime, Rapsodos, Skay, FMA, Tony Martínez, Alucard y Shero. Y ahora nos vamos con el lunes de la semana. Zoe. Madre del amor hermoso. O sea, para que veáis que para esta semana tuve muchos ownets, tuve que escoger y solo me puedo quedar con dos. ¿Por qué? Porque mi director no me deja tener más. Efectivamente. Es así de tirano, hijo de puta. Lo cual demuestra una vez más que yo mando aquí. Bueno, vamos con un ownet gracioso y después con un ownet un poco perro. Vamos con el gracioso primero para echarnos las risas. A ver, resulta que todo el mundo sabe que Xbox Live pues funciona con un sistema mediante puntos, que tú pagas, obtienes unos puntos y pagas por contenidos, descargas, bla, bla, bla. Pues esto no es bueno cuando lo mezclas con un chaval muy joven y le ha robado la tarjeta a su madre. El problema, un chaval en Inglaterra se ha gastado más de 1,000 libras... ¿Cuántos son euros? Al cambio es unos 1.280 euros en descargas del Xbox Live. ¿Qué se ha llevado la madre, damas y caballeros? ¡Un Outnet! Uy, perdón. ¡Rápido! No, ¡rápido! No, ¡fu! Oh. ¿Dónde está? Ahora ya no mola. No mola. Ya está. Pues nada. Pues sí, ¿qué aún se lleva la madre? ¿Cómo puede haber un chaval tan tonto? Tonto. Es el segundo Outnet que se lleva la madre, esta madre con su hijo. El primero cuando nació y ahora este. Desde luego. Yo iba a decir una cosa. Si la madre se ha quejado a Microsoft porque le han violado 1,000 y pico libras, ¿por qué cojones sale posando con su hijo con Xbox de fondo con la pantalla? Es como si, no sé, alguien viola a mi hermana y yo salgo en una foto con el violador posando con él. ¿A qué coño viene eso? ¿Entiendes? Yo sobre eso, la tía sale ahí toda arreglada. Es que, claro, es que yo creo que esto realmente lo hizo para salir en la prensa, para que la fotografiasen. No tiene ningún puto sentido. Menuda foto más cara, ¿no? Para más Inri, la mujer intentó demandar a Microsoft. Microsoft le dijo: ¿qué nos tienes que demandar? Nuestro sistema de Xbox tiene control parental. Que tú no lo hayas activado es tu problema. Efectivamente. Pero es que aparte yo creo que el Ounez es el chaval en sí mismo, que es gilipollas. Sí, básicamente. Además, la cara de ñordo que tiene. Vamos a ver, es decir, yo tengo ese sistema de tarjeta de crédito. O sea, yo no tengo la que... sin nada. Claro, pero coño, se ve claramente que estás usando la tarjeta de crédito, que te está quitando pastas, que lo ves claramente, porque el chaval decía que no, que pensaba que era gratis. Tío, pero sí, tócate las bolas. Este tío, sí, una cosa, David, ¿tú querías irte a salir un chaval así? Me lo metería otra vez, el coño de su madre. Lo suicidaba. No quiero. Bueno, siguiente, ¿dónde es? Vamos a ver. Ahora este ya es un poco más serio el asunto. Digamos que a la hora de acusar a los videojuegos siempre se le acusa de todo. De ataques terroristas, de masacres, de todo. Se le puede acusar de todos los videojuegos. Pero ahora se han salido con una nueva de la manga. Resulta que ahora los videojuegos incitan a violar sexualmente. Eso es... cierto en parte. Y de la yo, manera... yo ya quería violar antes de jugar videojuegos. Y de la manera más asquerosa y anal posible. Y, pero con papel de lija en vez de condones. Sobre todo anal. Bueno, esto lo han dicho una doctora, una señora experta, y digo las comillas, a través del canal Fox News. Joder, los de Fox News siempre están haciendo gilipolleces. O sea, os podéis imaginar la fiabilidad de, esta, de estas... Para, y aún por encima, si no le bastaba con decir es que los videojuegos siempre ponen escenas porno, nunca dicen nada, siempre los juegos pequeños juegan con esos juegos y salen escenas salidas de tono y bla bla bla. Aún por encima, se metió con un juego que aún ni ha salido, se metió con Bulletstorm. O sea, simplemente por terminología que sale dentro del juego, por ejemplo, topless es cuando cortas a un enemigo por la mitad. Y otro es Gangbang, que cuando matas a varios a la vez. O por ejemplo Fire in the Hole, cuando matas a uno de los enemigos metiéndole balas por el culo. Solo por eso la tipa dice que claro, incita a violaciones. Hombre, igual le pasó a ella, jugó a la demo Bullet Storm, cogió su consolador y salió y ya vio a la gente. ¿Y qué le pasó a ella entonces? Se llevó un Omnitz. Lo peor de todo es que sinceramente creo que el Omnitz es para nosotros. Lo peor de todo es que según la fuente ponen, bueno, dijeron textualmente: con niños de tan solo 9 años jugando con estos juegos, los expertos con los que FoxNews.com ha hablado estaban casi todos preocupados porque la violencia en videojuegos puede estar alcanzando su punto álgido. Pero la pregunta es, ¿qué etiqueta pone delante de todo en la caja, en letras rojas, grandes? ¿Qué pone? ¿9 años o 18? Esa es mi pregunta. Es que es eso. La culpa es de los padres siempre. Que las viste, bueno, en este caso que en fin, es más fácil arremeter contra los videojuegos y ganar un poco de publicidad y que sea violada esta señora a darle una educación a los niños. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A Paloma Pedrero. Es verdad. Pues sí, un poco sí. Síndrome de Paloma Pedrero. Bocachanclas. Dios en la sociología, sí. Puede que sea la misma. Bocachanclas aquí por un tubo. Y bueno, como esto no se puede alargar, pues estos son los dos ownets que os tengo para hoy. Si no puedo seguir más tarde con ellos, pues los dejo para la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vamos con Solz y No Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y nos vamos con Sol, si no Sol, David. Hoy traigo un No Sol. ¿Cómo? Espera. No Sol. No Sol. O sea, traigo un No Sol separado de No Sol, Sol Sol. Sol Johnson. Un No Sol. Empieza ya, coño. No Sol, Sol Sol junto. Lo iré cogiendo por el camino. Sí, vale. Lo iré cogiendo. Bueno. Se atascó, tío. Entró en bucle. Bueno, aunque en teoría... teníamos que acordar no repetir noticias ownets y no soldes y soldes. Da igual, aquí hacemos mejunje, hacemos aquí un revuelto de todo, vamos. Yo el no sol, el primero que tengo que decir, realmente se podría decir que es un sol, pero bueno, vamos a ser un poco correctos, formalmente al menos, y diremos que Activision se está inmolando ya misma. Se está inmolando ya misma por lo que ya ha comentado Jorge, porque muchas de sus sagas míticas pues están de capa caída y... digamos que las han puesto en cuarentena. Yo creo que esto es normal, es decir, Activision ha jugado con fuego y se ha quemado. Le ha pasado exactamente lo mismo que le pasó en su día a Electronic Arts. Es decir, imponer cantidad a calidad, querer tener a toda costa una serie de títulos en el mercado sin importar a lo mejor las preferencias o las apetencias de los jugadores y ni siquiera la calidad, y les han caído hostias a nivel financiero, por supuesto. Eso ha supuesto que sabes como Guitar Hero y DJ Hero pues estén en el digamos, tengan un futuro incierto, y que True Crime Hong Kong pues se haya cancelado. Que aquí es otra cosa que yo quiero comentaros a todos vosotros. True Crime es una saga de mierda, o sea, ¿a qué viene a hacer una tercera parte? Es como si mañana Tecmo anuncie la secuela de Quantum Theory. O sea, ¿a qué carajo le importa? ¿Alguno duda de que eso va a pasar? Hombre, teniendo en cuenta el éxito del juego, creo que no. Esperemos. Pero es que vamos a ver, es una saga, a mi juicio, mediocre, ¿a qué viene anunciar una tercera parte tantos años después? O sea, ¿qué recurso de marketing es ese? La gente no tenía ningún interés en el True Crime Hong Kong y eso se ha visto claramente. Es decir, es un juego que no ha suscitado ningún tipo de emoción entre los jugadores y yo creo que por eso se ha cancelado, porque era un proyecto completamente inseguro y que probablemente no iba a tener el éxito esperado. Pero de todos modos, David, hay muchas veces proyectos en la industria que a lo mejor algún productor de los que manda o algo así le parece una buena idea y no le ha caído de la burra, ¿entiendes? Y lo sigue haciendo, pasa en la industria de cine también. Y esto es así. Y bueno, con True Crime, la verdad es que me sorprende que lo anuncien a bombo y platillo, porque realmente es que no tuvo nada de éxito ese juego. Era una saga, mi juicio, mediocre, insisto. La tercera parte me interesaba poco o nada, así que su cancelación, pues me da igual, la verdad. Así que nada, Activision, ten cuidado. Ahora mismo tu único valor seguro es Call of Duty, pero claro, como no estás haciendo un Call of Duty para chinos, un Call of Duty para una plataforma online de Call of Duty, un único grupo de desarrollador para DLCs de Call of Duty y varios estudios para desarrollar Call of Duty, el día en el cual falle esta saga, porque llegará ese día, la gente se cansará, porque la gente se cansa, es decir, es un síntoma humano perfectamente previsible, a ver lo que haces Activision. O sea, que sigue los pasos de Electronic Arts y empieza a hacer buenos juegos, no a repetirte a ti mismo, porque si no, te comes una mierda. Exactamente, dicho escatológicamente. Bueno, el otro no solo, ya lo comentó Zoe, el estudio de la Fox, que seguro que es un estudio de algún sociólogo, porque solo se pueden decir esas gilipolleces si eres sociólogo, hay que estudiar para decirlas. Y bueno, yo relacionar violaciones con videojuegos, pues me parece una completa estupidez. Aberración. Es decir, aberración, eso es. Ya lo dije en muchas ocasiones, es decir, creo que el videojuego se está maltratando porque es un medio de ocio relativamente joven. Y la gente, digamos, retrógrada, pues aún no se fía de este medio o no lo entiende desde un punto de vista objetivo, ¿no? Y entonces lo atacan indiscriminadamente. Es decir, como dice Víctor, pues un código de edades sería suficiente para advertir sobre el contenido del juego. Y hombre, yo creo que todos somos adultos, todos somos personas racionales y podemos discernir entre realidad y ficción. Y si alguien no puede es porque evidentemente tiene algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad. Que aquí, pues de aquí, pues en fin, que eso le impediría, pues ya no solo jugar videojuegos, sino incluso ver películas o leer libros de contenido violento o desagradable. Pero la pregunta es: por ejemplo, ¿tú llevarías a tu hijo a ver Saw 17? Pues no. La respuesta es no. ¿Pero le comprarías Dead Space 2? La respuesta es tal vez. Tal vez. Si mi hijo considero que es lo suficientemente maduro a nivel mental, no a nivel físico. A nivel físico, pues, evidentemente, todos crecemos. Pero si lo es suficientemente maduro, no tendría ningún problema en comprarle juegos violentos. De todos modos, David, lo que quiero decir es que la gente, normalmente, en, por ejemplo, en una película como Saw, ¿no? No llevarían a su hijo a verla. En cambio, sí le comprarían Dead Space 2. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y sin, falta información, realmente. Yo creo que es una mezcla de falta de información y exceso de confianza por parte de los padres. Creo más bien que es eso. Quizás es que realmente les importa poco lo que su hijo haga digamos en su vida íntimo, en sus momentos de ocio particulares. Yo creo que es eso. Yo creo que hay en cierta manera una persecución, por así decirlo. Por ejemplo, en el cine o en los libros con la lectura, estos no quitan audiencias a las televisiones, a los medios informativos. Pero los videojuegos sí, porque la televisión es necesaria para jugar y mucha gente que podría estar viendo la tele, viendo ciertos programas o esto mismo, pues está jugando a videojuegos. Yo creo que es un poco porque les está comiendo terreno en el aspecto, sí, en este aspecto, y porque es necesaria la televisión para jugar. Por tanto, si estás jugando no estás viendo la tele. De todas maneras, Víctor, yo te decía antes que, vale, a mi hijo a lo mejor le compraría Dead Space, pero mi hijo por sí solo también puede comprarse Dead Space, incluso por sí solo puede ir a ver Saw 18. Es el problema. Ahí estamos, o sea, que realmente aquí el libre albedrío es lo que juega un papel fundamental. Porque hablemos en serio, ¿vosotros cuántas veces siendo todavía pequeños o adolescentes o tal, ¿cuántas veces habéis ido a ver una película muy violenta de catalogación para 18 o más incluso a un cine solos? Muchas veces. Por ejemplo, ¿os acordáis del tema película de South Park? Esa película no la deben ver los niños realmente. Y veías esas salas de cine llenas de niños. Sí. Y disfrutaban. Y disfrutaban. Sí. Pero es el problema. Los niños van a acceder igual a las cosas que no deben ver. Al igual que acceden a pornografía y a... De hecho, es psicología de primero. Basta con negar algo para... o prohibir algo para que lo hagan, ¿no? Efectivamente. Así que, en fin, yo creo que la solución a todo esto no es sencilla. Vamos a asistir a noticias de este tipo. O sea, van a atacar los videojuegos, vamos a defenderlos. Van a volver a atacarlos y vamos a volver a defenderlos. Sí, así es. Hasta que este medio madure y la gente madure con él. Así que nada, pasamos al Sol, que es un único Sol. Parece un bip-bip del Correcaminos, tío. es biológicamente superior, Mr. Sol. Bueno, como dijo antes Jorge, que te dije que omitiese esa noticia, pero eres un cabrón y no lo hiciste. Edición especial de Duke Nukem Forever, Balls of Steel, que con ese nombre ya han triunfado. Ya ese juego va a ser el mejor del año 2011. Por supuesto. O la mejor edición coleccionista, que puede ser. Pero es que, amigos, esa edición coleccionista me permite acudir a otra y deciros que ya se puede reservar la Anno Edition de Crisis 2. Ya se puede reservar esa mochila que te da poderes. Le has dado una alegría, Víctor, hoy, ¿eh? Le has dado una alegría. Puedes ponerte fuerza máxima y camuflaje activado con esa mochila. Si la llevas puesta. Sí, de verdad. He visto a gente que la ha probado. Coger el bus, no llegas al bus. Velocidad máxima. Aquí, es cojonuda. Pues sí, un Sol máximo, la Anno Edition. Nano Edition. Anno Edition. Que bueno, trae la mochilita esta, una figura del protagonista de Crisis 2, que se llama Víctor. ¿El protagonista de Crisis 2? Sí. Va a ser una cosa, ¿cuál de los va a ser? No. ¿Va a ser Psycho? ¿Va a ser Nomad? Dios ser... santo, no lo sabes. No, es que ninguno de los dos. Escucha, una cosa, no me informé nada. ¡Spoiler! De este juego, no me informé nada de este juego porque no quise hacerme spoiler, pero no sé quién lo va a protagonizar. Yo pensaba que lo protagoniza. Lo protagoniza Alcatraz, se llama así. No me jodas. ¿Y qué pasa Alcatraz con Nomad? Es un. Ni siquiera es un soldado. ¿Qué pasa? Nomad murió. No se sabe lo que pasa con Nomad. Me cago en ni con el Psycho ni con nadie de Crisis 1. Puta mierda, seguro que son los malos. Pues sí. Pues sí, son los malos. No, se va a transformar en coreanos. Es mutación. Primero coreano y luego extraterrestre. La Anno Edition, a un precio recomendado de 149,95 euros. Para PS3, Xbox y creo que PC, no estoy seguro. Y bueno, yo, en fin, iré a por ella. ¿A por ellas ella, o...? A por ella en singular. Pero no sé. Te pillé. Bueno, hablando de este asunto. Salió un vídeo de Crisis 2 jugado en un PC a calidad media, no a calidad alta. Y es que es una puta pasada, macho. Que es un vídeo de YouTube. Sí. Vale, habría que verlo a su resolución nativa, a ver qué tal. Hombre, pero vamos a ver. Sí. Aquí ves que en el juego ponen una resolución y a ver. No, pero me refiero a verlo de verdad. No a través de un vídeo de YouTube. Pero tío, es el nivel medio, aún así. ¿Y de dónde sacaron esa demo? Pues según la consola que hay aquí, seguramente haya filtrado Crytek. Lo más probable. Para que la gente se hypee. Bueno, pues eso es lo que tenía que decir. Mi no sol, no sol, sol, sol. Sol, sol. Es sol, doblemente sol. Sol, sol, sí. Puta madre. Yo particularmente me hace más morbo la edición de Crisis 2, creo yo. ¿Más que la de Duke Nukem? Es posible que sí, tío, no sé. Crisis 2 es su juego esperado, tío. La de la mochila, efectivamente. Te dice una cosa, date cuenta que con Duke Nukem, o sea, el tiempo que lleva, sí, ya debería ser un aliciente, ¿no? Sí, pero no sé, hay una edición de Crisis 2 que me llama especialmente, no sé. A ver, por favor, que no conocéis a David ya. Crisis 2 va a inventar efectos desconocidos en el PC de David. Bueno, ahora ya no tanto. Porque ya es otra tarjeta de gama media ya. Bueno, pues eso es mentira, es de gama alta. Gilipollas, esa. Una GTX 480 no es de gama media, me toqué las pelotas. ¿Por qué? Porque lo dice. Sí, porque ha salido la 580. Porque ha salido muchísimo. Me cabré. Cualquiera que tenga un PC mejor ahora está en el punto de mira de David. Bueno, vamos a ir ya con el análisis de Death Space 2. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Ya hay atmósfera, nos vamos con acción barra terror. Señor David. Me voy. Gracias por todo, compañeros. Eres un cobarde. Pírate, eres el primero en morir en el juego. Spoiler. Bueno, amigos, sí, hoy vengo a hablaros de terror, de Dead Space 2. Para mí el terror no es un sentimiento, es una ciencia. Para mí, provocar terror en la gente es algo complicadísimo, al igual que provocar la risa. Y es posible que Dead Space 2 lo consiga. ¿La risa? No, en absoluto, para nada. Como ya os he dicho, el terror es una ciencia. Y es una ciencia complicada. Y esto que era una especie de parodia o algo así. No, una especie, tío, de, perdón. Parodia al primer análisis del primer Dead Space. En absoluto. Era un homenaje. Tú lo has visto así. Era un homenaje. No, en absoluto, no saltéis el puto análisis. Bueno, primero quiero advertir, hay un forero que me comentó que no quería que le spoilease. Ah, vamos a ver, ahora son las 11:02 desde nuestro reloj. Te voy a dar hasta las 11:10. Así que desconecta tu radio, haz lo que sea, juega Black Ops de PS3 si puedes, o haz lo que sea porque tengo que spoilear. Es una cuestión de vida o muerte para explicar la relación entre el segundo y el primer juego. Así que si hay gente que no quiera saber qué aconteció en el primer Dead Space, insisto, tomaros un descansillo, ¿vale? Vale, pues ¿ahora qué hago yo? Tú tienes que estar ahí, te jodes. ¿Qué hago en Dios? Bueno, Dead Space 2 se sitúa 3 años después de lo acontecido en el primer Dead Space. Isaac Clarke, el ingeniero de sistemas de la Ishimura en su momento, se despierta en la estación espacial El Eje. Pero se despierta con unos visitantes conocidos por él, por desgracia, los Necromorfos. Han invadido el Eje y no se sabe por qué, no se sabe cuál es su origen. Pero el verdadero terror no reside en la presencia de los Necromorfos. ¿Sabes dónde reside el verdadero terror, Jorge? Te lo pregunto. No sé en qué reside, David. En uno mismo. Te das más miedo. Y es que Isaac Clarke no solo está amenazado por los Necromorfos, está amenazado por su propia mentalidad, por su propia, digamos, demencia. Parece que el contacto con los Necromorfos y con la efigie ha provocado que tenga alucinaciones y que, supuestamente, su esposa, ¡ojo, spoiler!, Nicole, ya muerta, pues se le aparezca en terroríficas alucinaciones diciéndole crípticas frases. Así que Isaac Clarke no tiene solo que luchar contra una serie de mutantes implacables, sino contra él mismo. Y ese es el punto de partida de Dead Space 2, que es sumamente atractivo. Y además, ojo, el tema de la locura de Isaac está muy bien, digamos, llevado, porque hay situaciones bastante curiosas donde realmente ves que este tío no carbura muy bien. Hay píldoras para eso. Creo que no. Vale, en la vida real sí, pero en el juego creo que no. Vale, está bien saberlo. Sí, es una farmacia. Bueno, Dead Space 2, ya hablando un poco más en serio, es un punto y seguido, un punto aparte, no sé cómo queréis verlo, de Dead Space. Es decir, la gente que ya haya jugado Dead Space, pues sabe lo que se va a encontrar en esta segunda entrega. Y la verdad es que Visceral Games lo que ha aportado, lo que ha hecho, y creo que con total convicción, es hacer una secuela completamente continuista. Eso es malo, en absoluto. Porque si no fuese continuista no sería Dead Space. Por tanto, tenemos un juego que realmente vuelve a recordarnos la esencia, al menos en parte la esencia del survival horror, es decir, sentir terror, y que vuelve pues a ofrecernos esa ambientación y esa acongoja tan grande que esta gente sabe hacer, ¿no? Yo siempre he comparado Dead Space como si fuese una especie de orquesta con los instrumentos afinándose como a punto de tocar, donde el espectador pues simplemente tiene que sentarse y mirar y deleitarse con lo que está, pues en este caso, escuchando, ¿no? Es un juego en el cual pues el jugador tiene que afrontar una serie de sorpresas a nivel de desarrollo, una serie de acontecimientos, pues digamos, que van en contra de sus intereses, bien sea por la aparición de cromófos, bien sea por la aparición de elementos estructurales que se deforman o que de alguna manera pues nos hacen las cosas muy complicadas. Es un juego prácticamente, como diría yo, pues como si estuviésemos viendo una película, es decir, disfrutando una película, mejor dicho. Porque ya os digo, las sorpresas que nos da, tanto a nivel argumental como a nivel jugable, son considerables, ¿no? Es decir, digamos que esos scripts, es un juego scripteado, lógicamente, esos scripts son sorprendentes y la verdad, francamente, atractivos. De hecho, comparándolo un poco con el primer Dead Space, es cierto que el juego ha perdido un poco el factor puzzle. Los puzzles en Dead Space 2 quizás no sean tan abundantes ni a lo mejor tan complejos. Es un juego quizás más lineal dentro de su linealidad lógica, donde el jugador pues parece que avanza más rápido, ¿no? De hecho, el juego está compuesto por 15 capítulos, el primero era 12, aunque realmente cada capítulo es bastante más corto que los normales del primer Dead Space. Insisto, esta quizás devaluación de los puzzles, que siguen estando presentes, pero no en tanta medida, ni son quizás tan complejos, puede ser un punto positivo o negativo según cómo se mire. A mi juicio, favorece el ritmo del juego, es decir, el jugador siente ansias de avanzar, avanza, ve que en su avance pues es seguro, es un avance que además pues se nota, se hace notar, y no se corta tanto el rollo como a lo mejor el primer Dead Space podía pasar. Pero claro, también es cierto, ojo, que el primer Dead Space, algunos de los puzzles eran maravillosos y también era una especie de descanso que se ofrecía al jugador pues para decirle en parte, oye, ahora aquí tienes que pensar un poquito, tienes que buscarte las castañas, tranquilo, los enemigos van a estar quietecitos, tú sencillamente dedícate a resolver lo que aquí te planteamos. Bueno, de todos modos, lo de los enemigos van a estar quietecitos no era tan cierto después, porque la verdad es que hay algunos puzzles en los que te parece que sí. Sí. ¿No? Que va a estar tranquilo y tal, pero de repente te sale uno por detrás. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo lo puedo comprobar en mis carnes, tanto la versión de PC como la de PS3. Es curioso, es decir, los enemigos nunca salen por el mismo sitio. Hay veces en las que sí, lógicamente, porque hay un script que así lo dice. Es cojonudo eso. Pero hay otras en las que no. Es decir, yo he hecho la trampa un poco de, bueno, voy a llegar a esta zona, sé que me van a salir enemigos, voy a esperar aquí porque aquí seguro, aquí no va a salir nadie y aquí voy a esperar a que lleguen para cercenarles. Y no, justo el sitio donde me puse me cayó uno encima. Así que realmente sí es cierto eso de que cada nueva partida que juegas, pues los enemigos, su forma de aparecer o de respanear, como queráis verlo, pues es diferente o bastante diferente a cualquier otra partida anterior que hayamos tenido, ¿no? Hombre, yo supongo que esto tendrá un límite. No van a salir por ciencia infusa por sitios infinitos. Tiene un límite y aparte ya pasaba. Eso ya pasaba en Far Cry. Sí, bueno, pues Far Cry, pero pasa que ya son juegos muy distintos. Far Cry era un espacio amplísimo. Pero me refiero que ya pasaba así, siempre hay un número determinado de, digamos, de situaciones. Sí, bueno, claro. Y de ahí se parte. Pero aún así es genial, porque es además genial, favorece no esperas, rejugar. Claro, no te lo esperas. Y al contrario, si vas jugando sobre seguro, porque ya sabes lo que te va a parecer, pues eso te puede provocar un ownez. No sé si querías decir algo, Zoe. Ah, era por el tema de Lourdes, vale. Bueno, como ya sabéis, en Dead Space la clave para acabar con los enemigos es el cercenarlos, ¿no? O como diría Visceral Games, cercenarlos estratégicamente, que a mí me parece el concepto más idiota que he escuchado en mi puñetera vida. Pero bueno, en fin, digamos que ellos pues siguen apoyándolo. Sí que tiene una estrategia, ¿eh? Sí, una estrategia cojonuda. Primero las piernas y ya está, y después la cabeza. Porque no andan, y eso es una estrategia. Hay que pensar una estrategia para llegar a esa conclusión. O sea, pero no deja de ser simple, ¿no? Pero no deja de ser una estrategia. A mí me parece una tontería. Tienes que hacer un par de cálculos y tienes que hacer un algoritmo para llegar a esa conclusión. para ese juego y no sé, abres un mapa en mitad del tal, haces la toma ahí. No puedes parar el juego. Bueno, este cercenamiento estratégico pues sigue siendo la salsa del juego. Es bastante divertido, la verdad. Mola esto de despedazar enemigos. Y además hay un detalle muy curioso que a mí me hizo mucha gracia, lo vi contigo, Oscar. Y es que, bueno, cuando empiezas el juego, cuando ya llevas 10 minutos cercenando enemigos, te encuentras un archivo de audio que te dice: ¡eh! La clave para avanzar es que cortes sus extremidades. Y tú dices: joder, pues haberme lo dicho antes, cojones. Llevo 10 minutos cercenando piernas y cabezas y brazos. En fin, supongo que será un toque humorístico, un fallo. Eso no, eso un fallo es por, de si, por si hay alguien que, sí, que no sabe cómo jugar y cómo matar a los enemigos, cómo gastar menos munición, pues 10 minutos después de empezar el juego te lo dicen. Sí. Bueno, hablando un poco de lo que yo concibo como survival horror, yo siempre os he dicho, ya lo he dicho aquí alguna vez, que para mí este género es un género en el cual el jugador debe pasarlo mal. Pero no pasarlo mal porque la situación sea acongojante o agobiante o tenga miedo, sino pasarlo mal porque hay una serie de enemigos, llamémoslo X, en este caso necromorfos, y tus recursos armamentísticos son limitados. Dead Space 2 cumple esos dos apartados, pero ojo, con una matización: si queréis pasarlo realmente mal, o sea, mal de verdad, jugarlo en extremo, dificultad extrema, y de ahí ya en imposible, que en imposible el hándicap es que solo podemos guardar 3 veces en toda la partida. Solo podemos guardar 3 veces en todo lo que dura la partida. Eso es muy jodido, ¿eh? Eso es muy jodido. Pero tiene autoguardado el juego igual. No, eso no lo comprobé, porque bueno, ya la versión de PS3 no me la he acabado, me he acabado la de PC. Pero alguien me comentó, alguien de un foro, que no. ¿Que no? Solo empiezas donde has guardado. No hay punto de control. Está bien eso. Así que es un reto considerable. Es la verdad, es un challenge accepted. Sí. Y ya os digo, en la dificultad extrema, a partir de la dificultad extrema, los enemigos son implacables y la munición escasea muchísimo. Pero muchísimo. O sea, tenéis que ser precisos. No podéis gastar ni una puta bala de plasma de la cortadora. Pero hay una estrategia ahí también. A ver, dímela. Yo como me acabé en imposible el primero, soy muy hardcore. Sí. Lo único que tienes que hacer es coger el arma que más se amolde a ti. La cortadora de plasma es la mejor arma del juego. Y todo lo que vayas encontrando lo vendes. Lo vendes, sacas pasta y compras munición de la cortadora de plasma, y así no tienes falta de munición nunca. Bueno, pero evidentemente depende solo de la cortadora. Y a la hora de, por ejemplo, te quedan pocas balas, te aparecen enemigos y tienes que, por ejemplo, coger un objeto y irte otra vez. ¿Puedes evitar los enemigos o el juego te obliga a matarlos? Depende. Hay veces en las cuales ves que hay una puerta cerrada y te dices: bueno, aquí van a ser enemigos y hasta que los mate no se va a abrir. En la gran mayoría de casos ocurre eso. En otros no, otros sí puedes ignorarlos, pero en la gran mayoría de casos tienes que acabar con ellos. Dime, Oscar. De todas maneras, si acabas con la munición, tienes el ataque cuerpo a cuerpo. Sí, bueno, que vas a sufrir cuerpo a cuerpo contra un gorila de poco tiempo. Sí, vas a sufrir mucho daño, pero evidentemente contra un final boss, contra un gorila de esos, no te va a cundir nada. Antes de que te acerques ya estás en el suelo. De todas maneras, el juego es cierto que, hombre, digamos que al jugador le da oportunidades. Si nos quedamos sin munición de un arma, al matar a un enemigo, nos aparece munición. Ese sentido es bastante generoso. Pero eso no quiere decir que tengamos que derrochar, porque si derrochamos, insisto, estamos jodidos. ¿Esto se puede compensar? Sí se puede compensar, pues la energía cinética que tiene Isaac, ya sabéis, es decir, la capacidad de manipular objetos y de poder lanzarlos, pues en este juego cobra un especial protagonismo. Es decir, podemos incluso coger la extremidad de un enemigo, el enemigo típico de Dead Space, ya sabéis, son los necromorfos con pinzas o con cuchillas. Podemos cercenar una cuchilla, usarla contra el mismo, y eso nos da un trofeo, por cierto. De hecho, al principio del juego es uno de los recursos que tienes que usar porque no tienes armas aún. No más spoilers, pero evidentemente eso. Y la verdad es que hace bastante falta durante el desarrollo. O sea, ese sentido se ha explotado mucho en la jugabilidad. Esto me recuerda un poco al Dead Rising, cuando te cargabas un zombie que salía en cachos por ahí, tú cogías un brazo de zombie y empezabas a hostias con él. Sí, bueno, en cierto sentido, me lo recuerda. Sí, más o menos. Aquí ocurre algo parecido, vamos a ver, es decir, muchas veces el entorno te ayuda a avanzar, bien sea porque coges objetos que puedan funcionar como cuchillas, bien sea porque puedes romper una ventana y despresurizar una sala, y decir, y evidentemente mandar a los enemigos al vacío y a ti mismo si no activas la compuerta. Incluso puedes utilizar, pues a lo mejor, bidones explosivos, puedes utilizar incluso esta especie de carne pútrida explosiva de este enemigo típico que va arrastrando una bola, pues puedes utilizarla pues para reventarla y reventar también los necromorfos que le rodeen. Digamos que el juego da juego, valga la redundancia, para que el jugador pues tenga imaginación a la hora de matar. A la hora de matar y digamos que se busque un poco pues ayudas extras que le faciliten un poco las cosas, ¿no? Y sobre todo en la dificultad más alta, que es que la munición es tan escasa que cualquier ayuda es bien recibida, la casi, verdad. Casi suena a un Resident Evil de los antiguos, que cuando lo ponías en modo jodido la cosa te iba chunga. Sí, hombre, bueno, a modo de son survival, sí, a modo sí. de survival horror. Lo sí, estoy sí, hablando sí, en sí, ese sí, sentido. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí tienes más recursos que claro, en los antiguos Resident Evil. Claro. También son juegos distintos, ojo, claro, pero es cierto, o sea, hablo del género en sí. Sí, bueno, y la experiencia que te aporta decir, estoy jodido. Eso es decir, estoy jodido. Eso mola. Hace mucho que no hay ningún juego que te puedas decir eso, estoy jodido, a ver cómo avanzo. Pues en este caso se puede cumplir perfectamente, la verdad. O sea, muchas veces yo he jugado y he tenido un poco el miedo de decir, joder, pero podría avanzar, porque no tengo recursos. Puedo comprarlos y tal, pero Dios mío, tengo que encontrar también digamos, una tienda virtual que me permita comprar claro. munición y demás. Oh, no, me voy a morir. No quiero jugar más. no es el caso tampoco. Bueno, hay unas ciertas novedades a nivel jugable. Por ejemplo, ahora los momentos de gravedad cero, pues se mantienen, es decir, cuando salimos al espacio exterior y Isaac pues tiene que, sí, tiene que andar despacito y tal, pero ahora puede volar. Tiene un jetpack. Ahora, sí, puede tener propulsores en el traje. La pregunta es por qué los tiene ahora y no antes, pero en fin, eso habría porque que preguntárselo. Porque ahora se pusieron de moda ahora. Joder, es otro traje. Bueno, es una tontería en el fondo. Bueno, el tema de volar, tampoco os penséis que es nada del otro mundo, o sea, realmente es curioso. Evidentemente cambia un poco la perspectiva de todo. Y sí, es decir, podemos volar y podemos llegar a sitios pues de otro modo inaccesibles. Y digamos que el control de Isaac pues en ese momento cambia, porque es como si manejásemos pues una navecita, ¿no? O sea, pero más allá de eso tampoco es algo que merezca mucho la pena destacar, porque probablemente tampoco en el juego se aprovecha demasiado. Es decir, son pocos los momentos en los cuales tenemos que usar nuestros propulsores. Hombre, si pasamos de jugar a Dead Space a Space Invaders, yo creo que es digno de mención. Sí. Bueno. En otro orden de cosas, pues vuelven los nodos de energía. Ya sabéis, esos nodos que nos permiten mejorar las armas, el DRI, el estabilizador o cualquier objeto susceptible de mejora, pues para aumentar nuestras capacidades ofensivas o defensivas. Por supuesto, vuelve el dinero, los créditos, las partes de hardware que se pueden vender en máquinas, la tienda online de Dead Space. La tienda online de Dead Space, que sigue operativa a pesar de la invasión. Y bueno, en fin, digamos que ese componente que yo casi considero un pelín rolero, ¿no? Es decir, es la posibilidad de mejorar tu personaje, de potenciarlo en esas facetas que tú quieras potenciar, pues la verdad es que me parece francamente atractivo y a mí particularmente me gusta bastante, ¿no? Hay mucha gente que ya cualquier mínima oportunidad aprovecha para mejorar lo que sea. Yo soy un tío más reservado, yo acumulo nodos y cuando llego al final ya es cuando empiezo a mejorar lo que me interese mejorar de verdad. Es que es bueno por lo menos dejarte un nodo sin usar, porque siempre va a haber una puerta que necesita el nodo para poder abrirse, y la recompensa siempre es mayor, más cuantiosa que el hecho de gastar el nodo, que son caros, son difíciles de conseguir, pero la recompensa siempre va a ser mejor. Exactamente. Mira que en el 1 me dio por culo eso, mira que lo he jugado poco, pero ya me ha pasado 3 veces y me cago en Dios. Que por cierto, lo que he visto, cuando te metes a esas puertas que necesitan un nodo, siempre que avanzas un poquito más, o sea, cuando la superas, por así decirlo, siempre te aparece un nodo, sí, casualmente, un nodo, para que puedas darte la vuelta e ir a abrirla, ¿no? Así que, en fin, siempre puedes abrir esas puertas, digamos. Bueno, otra novedad considerable y a mi juicio probablemente la más importante en lo que se refiere al modo historia, dejando un lado el multiplayer, que ya hablaremos de él, es que ahora Isaac, amigos míos, Isaac habla. Oh, yeah. Habla. Ya no es un... Isaac habla. Ya no es un Gordon Freeman de la vida. Exactamente. Eso es. La gente, ay, es que... Ya sabéis, este típico recurso de que si el personaje no habla es porque tú eres el personaje, ¿no? Pretende, esa es la teoría que usa la gente, la tontería esa. Síndrome mecanisco con Valve. Sí, sí, como decir, como no habla, eres tú, es que tú eres tú el protagonista, eres tú el que habla. Bueno, pues vale. No, ahora Isaac habla y además habla de puta madre. Por los codos. Es un tío de recursos. Hombre, además, si hay chatis de por medio, tío. Si hay chatis de por medio, tiene que hablar por cojones. Y vocabulario y protocolo. Tiene talante al hablar, sabe hablar en público. A mí lo que más me gusta de cuando habla, cuando pisoteas a los enemigos para hacer frenarlos, porque yo los pisoteo para sacarme el trofeo de cercenar 2500 extremidades. Joder. Ya voy por 530. Yeah. Pero eso solo pisando. No, cercenando en general, da igual cómo lo hagas. Entonces es fácil. Pues claro. Cuando pisoteas, Isaac dice: perra, muere. Die, bitch, die. Han querido hacer un personaje carismático, más carismático, y a lo mejor se han pasado. Lo cual no era muy complicado. No, en serio, a ver. A mí me encanta. El doblaje al castellano es maravilloso. Bueno, eso ya podríamos dejarlo para más adelante. Pero la voz de Isaac, en la versión española al menos, es fantástica. Y la verdad es que, particularmente, yo lo agradezco. Un personaje gana en carisma. Incluso yo creo que al jugador, el hecho de que Isaac hable y se comunique, no sé, eso incluso yo creo que le quita un poco de desasosiego, ¿no sabes? Porque en el primer Dead Space era un tío que no decía nada, que solo gritaba, solo cuando lo mataban, pues gritaba, o cuando se esforzaba, pues gemía. ¿Qué piensa? ¿Qué sabes? Exactamente, o sea, era como controlar un pelele. No tenía mucho sentido. Encima, más aún cuando los personajes secundarios te hablaban por los codos. Pero el tonto Isaac no decía nada. Pero en este caso yo creo que han acertado de pleno. O sea, es un tío que habla y lo que dice va a misa. Yo creo que han querido darle más carisma al personaje con esto. Pero también pienso que en el primer Dead Space estabas como más acompañado. Había más secundarios. O sea, por lo menos hasta lo que yo he jugado de Dead Space 2. Y en Dead Space 2, si Isaac no habla, ¿A quién le ponen voces? ¿O a la que le da los consejos y tal? Bueno, yo creo que como hay, insisto, hasta donde yo he llegado, como hay menos personajes secundarios en este juego, pues han querido darle voz a Isaac para que no quedara el tema tan soso. Solo te diré una cosa, hay más personajes secundarios. ¿Pero al nivel de Dead Space o hay menos que en Dead Space? No voy a decirte si hay más o menos porque eso sería un poco spoilear. Vale. Pero digamos que hay más personajes secundarios. Y no creo que sea así, Oscar. Yo creo que habla porque realmente tenía que ser así. Es decir, no tenía mucho sentido un juego donde el argumento pues es relativamente importante. Y sobre todo a nivel de personaje, es decir, para darle personalidad, por lógica, pues es normal que hable, ¿no? Digamos que el personaje tiene que tener una forma de ser determinada. Y el jugador tiene que empatizar con esa forma de ser. Si no habla, pues es prácticamente imposible pues entender sus motivaciones. En el primero yo creo que quisieron darle ese misticismo de personaje al que no se le ve la cara, no dice nada, que igual vieron que no triunfó como debería y, exactamente. Y le daron, de hecho, voz. Es curioso, en este Dead Space 2, Isaac enseña la cara mucho más. Joder. Mucho más, es decir, hay veces en que se quita la máscara pues para hablar o porque hay alguna escena cinemática o lo que sea. Y es más guapo en esta segunda parte. De hecho, el juego lo empiezas, el tío está, le ves el jeto continuamente. Sí, sí, sí, sí. Han estilizado bastante la cara, es muy distinta, no se parece nada del primero. Pero bueno, no sé si algún foro puede hacer una comparativa. Tiene un aire. Tiene un aire, pero es más guapo ahora. No sé qué le han hecho. Bien, en fin. A nivel jugable, ya os digo, es una aventura de terror. Es una aventura de terror que su dificultad extrema, o pues ya no digamos imposible, pues imposible ya debe ser la cosa acojonante de verdad. A mí pues me ha hecho recordar lo que se siente al pasarlo mal en un videojuego. Que eso es principalmente por lo que triunfó en su día de Dead Space. La gente no se esperaba nada de ese juego, fue un juego sorpresa, pero coño, cuando lo pusieron en sus consolas y jugaron dijeron, joder, pues esto del espacio puede llegar a ser muy jodido. David, Voy a relamerme y voy a hacerte la pregunta al millón. ¿Candidato a GOTY? Bueno, Dead Space 2 candidato a GOTY. Sí. Te lo digo al final. Vale, te dejo con... Hype. Te dejo ahí con la miel en los labios. Puto. Bueno, eso en lo que respecta a lo que sería el modo para un jugador. Ya os digo, es una aventura perfectamente diseñada, perfectamente ambientada. donde el jugador se da un margen de maniobra considerable para personalizar a su personaje y donde la sensación de agobio y terror pues son, digamos, sus grandes atractivos. Pero ahora toca hablar del punto negro de este juego, a mi juicio, muy negro además. Yo creo que la han cagado brutalmente, y es el multiplayer. ¿Os acordáis que aquí, creo que incluso fue aquí, lo habíamos comentado, estos multiplayers a calzador que se meten en juegos cuando no se deberían de meter? Creo que incluso llegamos a hablar de Dead Space. Teníamos el miedo de que realmente se metiese en Dead Space, y realmente se ha metido al final, en su secuela. Y debo decir que el modo online es una metedura de pata brutal. Si me permites hacer una comparación, yo creo que esta gente ha visto lo que está preparando Epic con Gears of War 3 y ha querido sumarse al carro. No se parecen nada los modos de uno y otro. No, entonces para nada, para nada. Yo cuando jugué el primer Death Space, y lo dije en análisis si no me equivoco, creo que lo dije, dije que este juego no podía tener multijugador, porque es absurdo. Es absurdo porque tú buscas una experiencia en la que estás acorralado. En un multijugador, vale, sí, a lo mejor tus contrincantes manejan necromorfos, pero sabes que son humanos. Sabes que son personas, no son tan impredecibles. Pero es que ese no es el problema. El problema es que está completamente desequilibrado y mal diseñado, me atrevería a decir. Pero es que sobra ya directamente. Sí. Aparte de eso. Pero quiero deciros que, vamos a ver, el modo online son 8 jugadores, 4 contra 4, donde 4 son miembros del Tiedman, creo que se llama así la compañía, y los otros 4 son pues necromorfos. Hay 4 especies de necromorfos. Jauría, que es un nuevo enemigo, esa especie de niño, esa especie humanoide que aparece, sí, en la demo, no sé si lo sabéis. El vomitador, que creo que no hace falta explicar lo que hace. El escupidor, que realmente el escupidor es el necromorfo básico, es de las cuchillas, que también escupe. Y el merodeador, que es este necromorfo pequeñito que saca 3 tentáculos y dispara, que se pierde todos, con diferencia. Pero otros me refiero para jugar con él, es una mierda. Bien, ¿cuál es el problema de este modo online? Bien, para empezar, es caótico. El control de los necromorfos es horrible. Es horrible. No horrible porque no se controlen bien, sino porque es caótico en el sentido de que tú cuando controlas un necromorfo, es como si perdieses un poco el norte. Es decir, simplemente te dedicas a darle al botón de disparar para que dé manotazos el bicho. No sé si me explico. Es decir, no, digamos que no está equilibrado respecto a los enemigos humanos, que tienen sus armas, tienen su sangre fría para apuntar, para de alguna manera para prepararse. Los necromorfos no. Los necromorfos es fuerza bruta, es acercarse y atacar como sea. Y cuando estás jugando te das cuenta de que eso no funciona, porque ves que hay la típica marabunta de personajes que se juntan en un único punto mientras unos disparan y otros se acercan para golpear. Y siempre la partida, una vez llega a ese punto, es casi imposible que salga de ahí. Hay una especie de tapón, por así decirlo. Y eso, a mi juicio, es un fallo de diseño, realmente. Sí, sí que es un fallo de diseño. A mí me gustaría reiterar lo que acabo de decir antes, y es que en Gears of War 3 pretenden que tú controles, por ejemplo, a los miembros de los Locust. Y, joder, yo creo que a forma de comparar, pues, pudiendo controlar a los necromorfos... Pero los Locust es que disparan, Locust tiene, macho. Claro, disparan. Ya, pero y aparte que controlar, comparados con los Gears y tal, es que están en igualdad de condiciones, ya, pero, porque ojo, solo cambia de skin. Es que son humanos más feos, nada más. No, un momento. También podéis usar los típicos tickers, que son las bombas. Bueno, pero es que los tickers ya sabes para qué están, ya, realmente. Pero también los otros, los pequeñitos, que van todo el rato como monos y te van detrás, eso también... Sí, bueno... Pero hay mucha más variedad hoy. Ah, no, sí. ¿Entiendes? Los necromorfos no son enemigos inteligentes, en el sentido de que son bestias, pardas, simplemente. Entonces, claro, la forma que tiene el jugador de enfrentarse a sus rivales humanos, bueno, humanos en el sentido literal del juego, es caótica, porque sencillamente tienes que acercarte y golpear, o hacer una presa, puedes hacer una presa y ejecutarlo si tienen poca vida. Pero es que insisto, es decir... Yo me he frustrado muchísimo, sobre todo porque realmente la base de los modos online son 5 mapas. Cada mapa tiene un objetivo distinto, aunque en el fondo es todo lo mismo. Es decir, los jugadores humanos tienen que activar una serie de interruptores, por así decirlo. Los necromorfos tienen que evitar que lo hagan. O sea, hay un tiempo límite, hay que activar una serie de interruptores, y los necromorfos tienen que, pues, evitar que eso se consiga, a base de matar, evidentemente. Y claro, hay momentos en los cuales, insisto, es decir, hay zonas en las cuales, pues... Por lo que sea, porque hay muchos necromorfos, porque hay muchos soldados humanos, pues se empiezan a pegar de leches. Unos disparan, otros atacan, respanean, vuelven al mismo sitio de siempre. Y la partida ahí se acaba. Se acaba. Se jodió, ya se jodió. Coña. Al no ser que ocurra algo, se jodió. O sea, se jodió. Además, en Alien vs Predator hay un modo de juego que pasa exactamente igual. Uno de los modos de juego multijugador. Evidentemente, no se generaliza en el modo multijugador porque es, digamos, un pequeño modo dentro de inmensidad de modalidades que tiene. Claro. Pero sí que pasa. Y además, el usuario medio tiende a eso, a juntarse, y entonces es infranqueable. Ese problema. Es que además, yo, aparte tiene el problema personal de que he jugado con gente idiota. Porque el objetivo del juego no es matar, coño. Si eres un soldado, o sea, un personaje humano, tu objetivo es llegar a un interruptor y activarlo. Y para activarlo se requiere un tiempo determinado. Y lo normal es que vayan varios a activarlo. Mientras uno lo activa, los demás cubren. Ese es el objetivo real de los humanos. Lo típico, vamos. Y los necromorfos tienen que evitar eso. Entonces, claro, estás jugando con gente que lo único que hace es matar. Y que ni siquiera se fija en dónde están posicionados los interruptores. O sea, que les da igual. O sea, yo he tenido que activar interruptores yo solo, sin nadie a mi lado. Joder. Mientras los imbéciles de mis compañeros se peleaban en ese bucle infinito de necromorfos y soldados. Hay que joderse. Claro, eso no avanza, es imposible. Es anarquía pura y dura. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Nada, yo quería... Iba a decir casi lo mismo que dijo Víctor. Compararlo un poco con Alien vs Predator y decir que a lo que más se parece el multijugador es al control de los aliens, pero claro, mucho peor llevado. En fin, todos sabemos que no debería haber existido este multijugador. Le pasa lo mismo también a Bioshock 2, pero bueno. Al final resulta que el de Bioshock 2 va a ser un poco más divertido. Me gustó bastante, creo que está. Sí, pero también sobra por todos lados, porque se han tenido que inventar, por decirlo de alguna manera, argumentos, se han tenido que inventar un mogollón de cosas para hacer un maldito multijugador que está de moda actualmente. Sí, exactamente. Y aparte, ya os digo, yo creo que hay un desequilibrio entre los dos tipos de personajes. Para mí los necromorfos, el merodeador, por ejemplo, es completamente inútil. Es inútil, porque sus disparos a distancia son muy débiles y él en sí es muy débil. O sea, es un bicho que al momento en el que te localiza un humano, chao, te machaca ya. Vale. Y después, claro, los restantes pues tienen ataque en esa distancia, pues el jauría, el vomitador y el escupidor. Pero claro, es que realmente cuando hacen daño es cuando están cuerpo a cuerpo luchando. Pero si tus enemigos te pueden disparar desde varios metros de distancia, ¿qué sentido tiene? Sí, ¿entendéis? O sea, es que está muy desequilibrado. Puedes hacer la gracia que a mí me salió muy bien, porque los necromorfos pueden ver a través de las paredes, o sea, pueden intuir a sus enemigos. Entonces puedes esperar a un tío que está cruzando, a punto de cruzar una puerta, puedes esperarlo y curtirle cuando entra por esa puerta. Uh-huh. Pero aún así, en espacios abiertos y tal, la ventaja es claramente para los humanos. Vale. Y así que para mí este modo online, por lo que os he explicado, creo que está muy mal llevado, la verdad. A mí particularmente no me ha gustado y creo que se ha metido a calzador y muy mal metido, de hecho. Y en fin, eso es lo que respecta a la jugabilidad. Como detalle, comentaros también las nuevas armas que hay, que antes no lo dije, lo digo ahora. Tampoco no sé si esto se podía considerar un spoiler, no sé, tenía yo mis dudas. Supongo que no. Hay un cañón jabalina. Sí, Si alguno recuerda Painkiller, ya sabe de qué estoy hablando. La polla. Un jabalín es Dios. El detonador. Y el rifle buscador. Que el rifle buscador es como una especie de rifle francotirador. O sea, nos permite ser extremadamente precisos, sobre todo con ciertos enemigos. Mola. Fíjate tú que yo el lanzador jabalina me lo hubiera prescindido de él. Se supone que con los poderes telequinéticos de Isaac puedes coger un... Sí, una jabalina, o sea, un palo de metal, por decirlo así, e insertar a los necromorfos. De hecho, se quedan clavados en la pared. Ojito, Oscar. Cada arma tiene un disparo secundario. Y el disparo secundario de la jabalina es electrocutar con la flecha jabalina que has disparado. Pero eso de electrocutar, claro, lo podían haber hecho con cualquier otro arma. Bueno, pero lo han hecho con esta, ¿qué más da? Entonces, claro, si disparas una jabalina a un enemigo y este enemigo pues cae cerca de otros tantos y activas el disparo secundario, pues electrocutas a todos. Así que también hay estrategia ahí. Bueno, David, comentar que Tony Martínez ha contestado a tu plegaria. Y ahí tenéis la comparación de Isaac. ¿Cómo es posible que Isaac antes, aparte de estar más corto, estaba cartoniano y tal, se veía el cartón y todo eso, y ahora tiene más pelo? Sí, pero ahora lo que se le ve es una cara de desesperación al tío. Debe estar hasta los cojones de los necromorfos. Es un tío duro. No, tío, pero tiene cara de estar agotado mentalmente. Y lo está. Pues ya está. Es un tío duro, está mucho más guapo ahora, la verdad. En serio. Vale, si quieres, vale. Hacemos una porra para apostar a ver si. Una porra por programa, yo creo que llega. Bueno, hablando de apartados más, bueno, más terrenales. Hablando del apartado técnico, debo decir que a mí este juego me ha sorprendido muchísimo. Y eso que he jugado la versión Gold, la de PC, y la versión Silver, la de consola. Pero la versión de consola está muy bien llevada, la verdad. Me ha sorprendido. Es que la versión de PC está muy capada. Es posible. Yo creo que la versión de PC es un port de consola. Evidentemente es eso, pero es que apenas tiene opciones para modificar. Sí, decir, o filtro anti-aliasing y demás. Sí, está un poco capadilla. De hecho, tú con el filtro de anti-alias no puedes poner el número el de filtro. Muestras. Claro, sí. Pones sí o no. Lo activas sí o no y por tanto debe ser un 4x o algo así. Te comes unos haggis brutales, ¿no? Así que sí, debe bueno, ser poquito. Se ve bastante limpio. Pues eso mismo te iba a decir yo a ti, Oscar. La versión de Play 3, que es la que yo he jugado en consola, se ve muy bien. Francamente bien. No sé cómo se verá la Xbox, pero se ve muy bien. O sea, a nivel de escenarios, son escenarios amplios, razonablemente detallados. Hay muchos efectos. Y yo qué sé decir, por ejemplo, las animaciones de Isaac, es decir, su detalle particular, es brutal. Es decir, el conjunto del juego me parece sorprendentemente bueno. Y mira que yo en este sentido no me esperaba mucho de Dead Space 2. Porque el primero no me sorprendió demasiado tampoco. O sea, en ese aspecto técnico al menos. No, la versión de PC del primero ya era bastante bastante buena y había bastante diferencia con respecto a la de consolas. Exactamente, este además caso, para ser un juego de 2008 yo creo que es muy bueno. A la hora de... No digo que sea malo en absoluto, pero a mí particularmente tampoco me sorprendió mucho en ese sentido. Quería decir que la versión de PC, aunque vaya bastante fluida, va muy fluida. Creo que está capada a los 30 frames. Pero eso es porque tienes activado el VSync, creo. Sí, sí. La sincronización vertical te lo capa a 30. Claro. Por eso en ese juego te lo capa a 30. Sí, bueno, pues no sé si merecerá la pena jugar a 60 frames sin eso. Jugar hombre, a 30. Te comerás cunde, un tiring brutal, porque, pero bueno. No, cunde igual, porque es que en consola no tiene sincronización vertical tampoco, así que. No, pero ya digo, a pesar de que vaya capado en cuanto a frames, el juego va fluido, evidentemente tendrá sus bajones en momentos muy puntuales, como le pasa a todos los juegos, pero yo lo vi bien. Además, no, realmente yo no he tenido... A ver, también, si tenéis una tarjeta gráfica de la serie 4000, estoy hablando tal vez de 4800, tal, esa es su serie... De eso para arriba no vais a tener bajones nunca en Death Space. Además está bastante bien optimizado. Sí, eso sí, hombre, yo lo probé en tu casa, sí, y se juega muy bien, sí, la verdad. Se juega muy bien. Yo no tengo una tarjeta realmente potente, es gama media, tirando a baja, pero iba fluido, iba bien, lo pude jugar a tope, por tanto yo creo que está muy muy bien optimizado y puede tirar con ordenadores que no sean de lo último. Yo creo que también esta mejora gráfica depende también del contexto, o sea, del propio diseño. Daros cuenta que no estamos en la Ishimura, que es una nave, y como nave pues está mucho más limitada a nivel, digamos, estructural. Al ser una base espacial, pues eso da pie a Visceral Games a crear entornos pues muy variados. Es decir, desde la típica zona de oficinas o de aparatos con maquinaria hasta un patio de recreo o incluso una iglesia. No, es decir, hay una variedad de escenarios mucho más grande que en el primer Dead Space, lo cual yo agradezco muchísimo, porque a mí el primer Dead Space me llegó a cansar un poquito, es decir, siempre estar en lo mismo, es decir, siempre el mismo diseño, los mismos escenarios. Podían cambiar sutilmente, pero me agobiaba bastante. Tenías la zona esta de... la zona donde están donde criaban todos animales. Sí, donde... bueno, Oscar, una zona. Sí, es, era una, un poco que se desmarcaba un poco de lo más, pero es normal. Era una, claro, era una nave espacial. Ahora, como es una estación espacial y hay gente que hace vida normal en ella, pues sí, ves mucha más variedad de escenarios y yo lo agradezco muchísimo, la verdad. Hombre, está, digo yo. Y además ves cosas sorprendentes, por ejemplo, estando en una habitación grande con una cristalera gigante, ver como una nave en el fondo, una nave pues está a punto de estrellarse o revienta contra un edificio. O sea, es muy espectacular, vamos. A nivel de audio, perfecto. O sea, la música aparece cuando tiene que aparecer. La música, macho, la estuve escuchando en casa y pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta. No me quiero imaginar en situación lo que puede llegar a hacerse. La música es otro enemigo a nivel psicológico. Y el doblaje es fantástico. Siendo EA, el doblaje es una maravilla. Y el doblaje de Isaac es, para mí, es perfecto. O sea, la voz de Isaac mola. Mola, mola que hable. Aunque solo sea para decir perra. Pero de todos modos, el primero de Dead Space... Dentro de la actual generación, yo creo que es de la élite de sonido. No, de hecho, yo creo que esta saga es la que mejor sonido tiene. Sí, tal vez sí. Pues sí. Bueno, incluso a nivel de efectos también. Es sí, decir, sí, tiene sí, efectos especiales muy característicos, ¿no? Sobre todo, yo que sé, el sonido de la cortadora cuando disparas o cuando corta la carne. Me encanta. Me encanta. Bueno, como conclusión, Dead Space 2, yo creo que es lo que esperaba la gente. Es más de lo mismo, pero mejor, a mi juicio. Digamos que hay una serie de mejoras sutiles o no tan sutiles, según cómo se mire, pero que logran que la experiencia de pasar miedo sea más satisfactoria y sea, sobre todo, pues el jugador logre implicarse más. Ya sea porque los escenarios dan pie a ello, hay mucha más variedad y, por lo tanto, muchos más recursos para sorprender, o porque el propio Isaac pues tiene más personalidad y, por lo tanto, se disfruta más controlando este personaje. ¿Cuál es el único punto negro? Pues ya lo he dicho aquí, lo he explicado pues online, detalladamente. El modo online sobra y la verdad es que es bastante deficiente. Muy mal en ese sentido, y creo que es la prueba evidente de que no se puede meter en multiplayer porque sí, porque la gente lo quiere. No, hay que meterlo si tiene sentido meterlo. Pregunta, ¿el multijugador online tiene trofeos? O sea, no, creo que no. Ah, bien, entonces no es necesario jugar al multijugador para sacar el platino. Creo que no. Estupefástico. Te toca contestarme ahora, David. Si es un posible GOTY de Dead Space 2, es un candidato, probablemente. O sea, es un juego con la calidad suficiente como para ser GOTY. Otra cosa es los rivales que tenga este año, que creo que van a ser bastante. Pues sí, lo tiene jodido. Ya te digo. Pero bueno, un juego para tener en cuenta. Para tener en cuenta, incluso a nivel de género de aventura, seguramente sin ningún problema. Vale. Y os lo dice una persona que a mí el primer Dead Space, lo sabe Oscar, me emocionó muchísimo, mucho, que digamos, me gustó, pero tampoco me emocionó. Y esta segunda parte me gusta mucho más que la primera, la verdad. Pues sí, a mí el primero me encantó, este es la hostia. O igual, ¿no? Igual hay algo que a mí me gustó y a ti no. No creo. Así que nada, yo os lo recomiendo, y sobre todo lo recomiendo por una razón muy sencilla. Pasaréis miedo de una vez por todas en un videojuego, aparte de ese gran Amnesia de Dark Descent. Vale, tengo ganas entonces. Eso. Ya está, Jorge, ya puedes entrar en la sala. Ya terminé. Hola. Acabo de entrar. Sí, claro. Bueno, nos vamos a ir al foro porque han estado haciendo comentarios con respecto al análisis. Zoe. Bueno, de primeras, David, has infundido mucho miedo. Mucho, mucho miedo en los foreros. Ha habido más de uno que ha dicho: Dios mío, el miedo, no, esta noche creo que no dormiré, te odio, bueno, man, no. Arpimán dice eso. Y bueno, después de varias gente que dice: spoiler, spoiler, spoiler, spoiler y spoiler, porque parece ser que ha soltado varios spoilers. Pero avisó. Avisé. Sí, avisó. Alex Vic dice: bueno, man, ¿qué te hizo este tipo para que lo dejaras así? Quizá le dejaste un juego y no te volvió. Y pone una foto. Bueno, eso es otra cosa. Las muertes de Isaac son divertidísimas. Ajá. Como en el primero. Y bueno, diciendo, Doctor Pollito dice: cuando hablábamos de Isaac, que era más guapo y tal, dice: y seguro que también la tiene más grande. Seguramente. Y bueno, por falta de tiempo no podemos decir más cosas, pero bueno, es interesante también decir que han hecho, se han sumado a la porra mucha gente, así que revisadlo en el foro, porque se ha sumado mucha gente a la porra que hemos hecho antes. Y Toyo Martínez confirma que no tiene trofeos online y que es un buen detalle, cojonudo. Bueno, nos vamos a ir ahora con el debate, pero antes, música, Zoe. Pues vamos a tener una petición por parte de NR Solid, que es una versión de OC Remix de DuckTales de la Super NES. Pues volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. Hi, guys. I think we're running now. I see a huge flood of booze and people with yes, booze. Okay, that's it. So, some good news. We just figured out. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña y vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Alex Vic, Arpiman, Denis el Azul, Dogo Argento, el Falautero, el Hombre que Ríe, el Fenosal Pingo Estrafino, Hilde, Meteor Wolf, Mime, Rasodos, Sky FMA, Super Deimos, Tony Martínez, Vincent Vega, Alucard y Shero. Y bueno, recordamos que podéis apuntaros en nuestro foro a las quedadas. Actualmente está la quedada de Team Fortress después de este programa. Y tenemos también el torneo Holanda de Super Street Fighter 4 en Xbox 360. Aquí os podéis apuntar en el foro de quedadas online. Dentro de nuestro foro, la sección quedadas online. Ahora nos vamos a ir con el debate de hoy. Y hoy en el debate hablaremos del posible fin de los juegos musicales tras la jugada de Activision. Durante toda esta generación y parte de anterior, los juegos musicales como Guitar Hero y demás han facturado millones en favor de Activision. Pese a su simpleza, este formato fue uno de los más solicitados por el público durante gran parte del tiempo. Sin embargo, hace un par de años, las cifras de ventas comenzaron a bajar. Ante el descenso de los beneficios, Activision ha cerrado las divisiones encargadas de las franquicias Guitar Hero y DJ Hero, alegando la falta de rentabilidad actual de estos juegos. ¿Creéis que es el fin de estas dos franquicias? Por lo menos durante unos cuantos años sí, yo creo que sí. Yo creo que en cuanto al lanzamiento de juegos en sí, sí. Pero yo creo que las compañías, si no son tontas, hay gente que, como bien has dicho ahora, Víctor, ha vendido muchos juegos. Yo creo que con unos DLC online, con canciones y tal, yo creo que con eso les puede llegar por un tiempo. Yo creo que no, porque dentro de ese género musical, que ya es un género, ya se han hecho cosas que han tenido un éxito brutal, como por ejemplo el juego de Michael Jackson. Según ha anunciado Activision, el DLC de este mes de Guitar Hero es el último que van a sacar. Ya lo dijeron, es el último. Porque el estudio se va al carajo. De todos modos, yo no pienso que sea el fin de la saga Guitar Hero. Sí que pienso que va a quedar en stand-by. En el sentido siguiente: en algún momento, dentro de 5 o 10 años, o cuando Activision saca de los huevos, la retomarán cuando el modelo de negocio vuelva a ser rentable. Está en stand-by, tienen los derechos, la cosa no caduca. Y bueno, en cuanto puedan lo harán. Yo en 2012 veo otro Guitar Hero. Aparte, daros cuenta que está ahí Rock Band, o sea, que les puede comer mucha cuota de mercado. Efectivamente, no, pero no tenemos las cifras de con respecto a estos juegos han ido increciendo desde 2009. Sí. Y la verdad es que actualmente son críticas. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya tiene todo. Pero con una generación de por medio, tal vez se pueda recuperar esa, digamos, ese sector de mercado, creo yo, vamos. De todos modos, últimamente Activision está reformando bastante su política debido a diferentes imprevistos. Véase, por ejemplo, la desbandada de Infinity War. ¿Creéis que el fin que el fin de los juegos musicales es un intento por recolocarse en la industria, entre comillas, hardcore? No. Es porque no les salía bien y quieren darle más movida a Call of Duty, es eso. Quieren darle más porque vende más. En absoluto, yo creo que ambas cosas son compatibles, tanto lo casual como lo hardcore. No creo que sea eso. Sencillamente el género musical no está triunfando, para Activision al menos, y tienen que dejarlo descansar porque si no se van a arruinar. A mi forma de verlo, esta es la generación de los shooters. Yo creo que les prima ahora mismo Activision generar dinero con este tipo de títulos y ya recobrarán Guitar Hero, que total lo tienen ahí, tienen sus seguidores. Pues yo creo que el género musical no está decreciendo, todo lo contrario. Yo creo que es un tema muy, muy, muy enfocado a la saga Guitar Hero. Por ejemplo, los Just Dance de Wii venden millonadas. Vendió el 1, vendió el 2 y venderá el 3, que creo que está anunciado. Rock Band vende muy bien. Dance Central de Kinect también ha vendido muchísimo. Ha vendido mucho. Yo creo que es un problema única y exclusivamente de Guitar Hero. ¿Qué pasa? Que han salido en los últimos años han salido dos Guitar Hero al año. Uno temático de una banda y el numerado. Y esto es que han saturado tantísimo a la franquicia que es que han tenido que parar. Es que yo creo que Activision es experta en joderla así. Es decir, cuando algo tiene éxito, no tiene término medio. Por eso estamos tan seguros de que Call of Duty se va a ir a la mierda. Se va a ir al carajo en algún momento, seguro. O sea, seguro. Porque antes los Call of Duty no salía uno cada año, ¿no? En absoluto. O sea, evidentemente la culpa, yo estoy con Oscar, es de ellos por no imponer la calidad ante la cantidad. En cualquier caso, Activision da de lado a los juegos musicales, pero ¿creéis que realmente se ha agotado este formato? ¿Afectará a otras compañías el cese de actividad por parte de Activision? En todo caso, si les afecta es favorablemente, claro, porque tienen su mayor competidor, desaparece. Es posible que Rock Band, como es la juguera, es igual, no tengan la necesidad de sacar un producto al mercado tan pronto. O sea, pueden tardar un año más, pueden tardar unos meses más. Antes tenían la necesidad de tener un producto en el mercado al mismo tiempo que Guitar Hero. Ahora pueden expandirse más en el tiempo entre uno y otro. Por lo demás, los juegos musicales... los otros juegos musicales no tienen poco que ver con Guitar Hero, por tanto no creo que les afecte. Yo creo que las third parties tipo Logitech, que se han tirado a la piscina con Guitar Hero, que han creado periféricos específicos para este juego, yo creo que les va a afectar un poco en cuanto a las ventas. Porque han hecho guitarras y baterías específicas para este juego. Pero de todos modos, esas guitarras, esas baterías específicas valen también para Rock Band, ¿no? En algunos casos sí, pero aún así son compatibles. Aún así se habían hecho específicamente para Guitar Hero. Logitech firmó por Guitar Hero. Ojo, no sé si era Activision, pero tenía la idea de sacar guitarras casi de verdad para el próximo. De hecho, para Rock Band 3 creo que es Rock Band. Tienen las Stratocaster, creo que tienen cuerdas de verdad y puedes jugar. Guitarras de mierda, pero guitarras de verdad. Pero guitarras de verdad para jugar. Stratocaster es una marca cojonuda. No, sí. Pero vale, coño. Pero no dejan de ser guitarras de plástico. Stratocaster pone su nombre simplemente. Pero, ojo, no son de plástico porque son guitarras con cuerdas de verdad y los conectas por cable MIDI y te reconoce el juego. Ya tenían los derechos de Fender anteriormente para poner los derechos de imagen y también de, si no me equivoco, de Gibson. De hecho, creo que la Rock Band a día de hoy no es que tenga, tiene cuerdas en el mástil, pero más abajo ya no tiene cuerdas. Creo que es un modelo que existe a día de hoy. Ah, sí. Que tiene cuerdas en el mástil, pero más allá del mástil no, es decir, donde termina el mástil. No le veo mucho sentido. Yo creo que no es así. Creo que no es así. Había un modelo que era así. Vale, en fin. Bueno, siguiendo con el debate, ya finalizando, pese al cierre de los estudios responsables, ¿creéis que volverán algún día Guitar Hero y DJ Hero? Sí, seguro. Sí, dentro de unos años. Yo, por la particular, DJ Hero ha muerto. Guitar Hero sí volverá. Yo estoy seguro de que volverá porque tiene una legión de seguidores bastante grande, así que yo cada creo vez más menos grande. Pero bueno, por petición popular yo creo que algo harán más. Bueno, pues tenemos que irnos ya. No vamos a poder pararnos otra vez en el foro ni en el chat porque vamos muy escasos de tiempo, pero nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Death Space 2 da miedo y que estoy esperando deseoso el Duke Nukem. Lo quiero, tengo muchas ganas de él. Yo tengo ganas de la Anno Edition de Crisis 2. Yo no he aprendido nada en el programa porque, total, ya lo sabía. Lo que sí he aprendido hoy mirando internet es que el Dirt 3, juego de velocidad, va a tener modo zombies. ¡Qué bien! O modo zombie, no sé. Estoy, o sea, qué bien, oye. Sí. Increíble. A buen hombre. Bueno, yo he aprendido varias cosas. De primer lugar, que tengo que jugarme los juegos antes de que pase un cierto tiempo, porque si no David me vendrá spoileándomelos, sobre todo con sus segundas partes. Y he aprendido que en varias semanas puede que no me encuentre un UNED, pero esta semana se me han acumulado 5. Pues para finalizar, yo he aprendido que en primer lugar sentimos mucho no poder leer vuestros comentarios, y en segundo lugar que, bueno, Death Space 2 llama bastante atención y la verdad es que habrá que probar ese juego. Sin más, nos vemos en la quedada de Team Fortress 2 la semana que viene. Más complejo anda, más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta entonces. Adiós. Buenas noches. Hasta pronto. Muy buenas noches. Hasta luego. Daré a unas cañas.